You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 299 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el Extra Radio madrileño. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid, con Z. Y bienvenidos a este programa 299 de Barrio Canino, casi al palo del número redondo, en el que vamos a hablar de la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular por la Recuperación de la Sanidad Pública, una ILP que lleva meses circulando y estamos en los últimos meses para darle un último apretón. Volvemos a hablar en Barrio Canino de Sanidad Pública. ¡Empezamos! Buenas tardes, Juan Franer, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí preparados el fresquito de este estudio. Hoy está fresquito. Eso es una novedad. Hemos pasado días muy calurosos aquí. Y hoy, pues nada, aquí bien acompañados. Tenemos por delante dos horas y ya veremos cuánto es ese y que se prometen muy interesantes. Tenemos música rollo Starsky Hutch, tío. Es que no sé qué es esto. Pues esto, estás escuchando Tiroteo en el Hospital. Hostias. Que menos mal que no vivimos en Estados Unidos, porque si no, esta escena la veríamos repetida seguramente muchas veces. Aquí, en Madrid. Tenéis que disculpar a Juanfran, pasó mucho tiempo en Houston viviendo y cuando volvió ya no era el mismo. Hoy una cosa que nos gusta por aquí también, Juanfran, batas blancas. Sí, batas blancas para la oveja negra. Nuestros invitados no lo saben, pero aquí somos muy de bata blanca. No sanitarios, pero somos muy de bata blanca. Y saludamos ya también a los que van a ser hoy nuestros invitados en el estudio. Hoy nos acompañan dos personas en el estudio, tendremos una tercera persona vía telefónica. Y bueno, hoy todo el programa van a ser miembros, de alguna manera, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS. Así que aprovechamos ya para saludar a Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Y a Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego vamos a tener también a Antonio, por teléfono dentro de unos minutos. Antonio... bueno, es toda una personalidad dentro de CAS y de la lucha antiprivatización de la sanidad y es también un personaje histórico también porque estuvo aquí en Barrio Canino hace mogollón de programas. Ahora lo contamos mejor. Vamos a aprovechar antes de empezar a entrar en materia sobre el tema de la sanidad pública para saludar a las más de 20 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho de la piel de toro. Sextil. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. Y la web de esta emisora, www.agorasolradio.org. Y dicho esto, Juanfraner, nos ponemos la bata blanca. Vamos allá, me pongo la bata blanca una vez más. Dicen, comentan, se escribe por ahí, se rumorea que una estudiante le preguntó una vez a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba la primera señal de civilización en una cultura. La estudiante esperaba que ella hablara de anzuelos, cuencos de arcilla o piedras de afilar, pero no. Mead respondió que el primer signo de civilización en una cultura antigua es la prueba de una persona con un fémur roto y curado. Explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, mueres. No puedes huir, no puedes ir al río a beber agua o cazar para alimentarte. Te conviertes en carne fresca para los depredadores. Ningún animal sobrevive a una pierna rota, el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se curó es la prueba de que alguien se tomó el tiempo para quedarse con el que cayó, curó su lesión, puso a esa persona a salvo y lo curó hasta que se recuperó. Ayudar a alguien a atravesar una dificultad es el punto de partida de la civilización, explicó. Bueno. Esta es una de esas historias que, de las muchas que circulan por internet y que la gente comparte sin dudar de lo que se escribe, si es cierto o no. Yo lo entiendo, lo entendemos en general. Es una historia muy bonita, con un mensaje potentísimo. Pero lo cierto es que no hay ninguna prueba de que Margaret Mead, que sí existió y sí era antropóloga, dijese esto en ninguna conferencia. La cita, en realidad, pertenece a Paul Brand, un médico estadounidense, quien, en sus memorias de 1983, escribía esto. Lo citaba de memoria, presionado por el verdadero escritor de sus memorias, que le pedía anécdotas de la vida real que ilustrasen sus argumentaciones. Ya sabéis que las memorias son de una persona, pero las escribe un escritor de verdad o una escritora. Y estos le piden batallitas, se las cuentan y las escriben. Bueno, en fin, que no me enrollo más. Sea cierto o no que la ilustre antropóloga dijese esto en alguna conferencia, lo cierto es que suscribimos estas palabras apócrifas. La civilización es una comunidad en la que unos miembros ayudan a otros y donde hay una relación de cuidados. Ahí los cuidados, ¿no? Que esto ha salido mucho aquí en Barrio Canino, porque gran parte de los programas, de una forma u otra, que hemos hecho aquí en Barrio Canino, casi 300, ¿no? 300 menos uno con el de hoy, tratan sobre la justicia social en sus distintas formas, ¿no? Como vemos en este ejemplo anterior que contaba Juan Franer, y como vamos a ver en el programa de hoy, la lucha por una sanidad pública, universal y de calidad, es una de las bases de esto que hemos llamado justicia social, ¿no? Y que otros llaman estado de bienestar. La base de la civilización, decíamos en este ejemplo apócrifo que citábamos antes. Que la sanidad sea un servicio público, que sea universal y que sea de calidad, es algo muy básico en una sociedad como la nuestra, que sin embargo queda fuera de la lógica del mercado del neoliberalismo, que cada vez más lo impregna todo a nuestro alrededor. Porque para una mentalidad estrictamente capitalista es difícil percibir en la sanidad pública lo que en las escuelas de negocio, estas de emprendedores y demás, llaman el retorno de la inversión. Es algo difícil de ver, ¿no? Y si no, que se lo digan a cualquiera de los últimos 15 consejeros de sanidad de la Comunidad de Madrid. Hemos dicho 15, que no es una cifra aleatoria. Si nos vamos con este razonamiento que venimos trayendo así en esta primera parte del programa, acabaríamos diciendo que el propio capitalismo no es civilizado. Así que, bueno, antes de irnos por las ramas y empezar aquí a desvariar ya así prontito por la tarde, pues vamos a decir que hoy nos vamos a centrar en el estado de la sanidad pública en el Estado español y en la iniciativa de legislación popular, la ILP, que está promoviendo CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, para defenderla y para recuperarla. Como decíamos antes, hoy nos acompañan en el estudio Natalia y Miguel, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, de CAS. Y luego también vamos a tener por teléfono a Antonio Gómez de Liébana, que ya también nos acompañó, decíamos antes, en el programa Al Loro 26 de Barrio Canino. Hoy es el programa 299, así que ha llovido mucho desde entonces. Aquel programa fue el 10 de febrero de 2012. Se han pasado más de 10 años. Y, joder, hemos visto... Nosotros aquí seguimos hablando de lo mismo, ¿no? En defensa de la sanidad pública. Que claro, que esto, hablando hace no mucho con una persona, decíamos, joder, es que hay temas que envejecen muy bien. Y decíamos, y decía este, o nosotros envejecemos mal porque seguimos hablando de lo mismo. Pero bueno, dejando al lado ese matiz, en este tiempo hemos visto cambiar algún que otro gobierno, alguna que otra presidenta regional, que mangaban cremas antiedad, donde nosotros mangábamos cosas más esenciales, en el mismo centro comercial. Y a muchos otros consejeros. Podríamos decir que ha cambiado, verdaderamente ha cambiado todo, para que no cambie nada, absolutamente nada. Pero lo cierto es que como nos pongamos cenizos, vamos a acabar diciendo que sí que ha cambiado cosas y han sido a peor. Así que, bueno, vamos a dejar que sean nuestros invitados quienes lo digan, no vamos a ser nosotros. Y vamos a repasar cómo ha evolucionado la sanidad pública en estos últimos años, al hilo de esta iniciativa de legislación popular que está proponiendo CAS por la recuperación de una sanidad universal, 100% pública y de calidad. Y yo creo que también, sí, pasaremos por el contexto del COVID-19, cómo no. Pero, Juan Franer, primero, una canción canina, porque las normas de este programa hay que respetarlas. Eso es. Somos lo que somos, pero este programa tiene normas y ya sabéis, queridas oyentes, la primera norma de este programa es que empezamos con una canción en la que esté la palabra perro por algún lado. El tema canino. Hoy hemos tirado de comodín y os traemos un tema de Chico Perro. Ahí está el perro. Es una banda ya difunda de A Coruña. Esto es un Lee Perry en toda regla. Es un casi Lee, pero por lo menos dice perro. Bueno, sí, no, claro. ¿Quién es Chico Perro? Pues mira, Chico Perro era una banda de punk que se separaron. Es decir, estaban muertos y parafraseamos a Peret porque aunque estaban muertos, seguían de parranda. Porque su único disco, Estamos Mejor Que Nunca, apareció en ese formato de música 7, editado por el sello Pulse de la Mort, cuando la banda estaba disuelta. Tú fíjate, te juntas, haces conciertos, grabas un disco y te separas. Y luego sale el disco. Una grabación póstuma. Claro que sí. Bien, ¿por qué traemos este tema aquí? Pues porque vamos a hablar de muchas cosas. Pero en una parte de esta canción de Chico Perro, que se titula como el disco, Estamos Mejor Que Nunca, dicen, amanece que no es poco. Dicen los sabios que paran por los bancos de mi pueblo, me duele la pata, me falta el aire, quiero un chute del puto Terbasmin para vivir. Contracturas hasta en la garganta. Miles de males aún por descubrir. Somos viejos y estamos bien jodidos. No sé si responde a la pregunta de si estamos mejor o peor que hace 10 años, pero bueno, dejamos que lo interpretéis. Ahí vamos, Chico Perro. Estamos mejor que nunca. Contra tu Kiko Perro, Canción Canina, bueno, yo creo que legítimamente, venga. Sí, sí, sí, claro que sí. Sí, hemos puesto a Perra Vieja muchas veces, Chico Perro también, vale. Ya tremenda jauría. Hombre, pues ya tenemos, ahí son, creo que son 12 canciones, así que tenemos otros 11 temas caninos para cuando estemos apurados de Chico Perro. Venga, así que volverán a sonar. Yo me lo voy a explorar porque la verdad es que suenan bien y yo no lo había escuchado hasta ahora, Chico Perro. Bueno, pues vamos ya a lo que vamos. Y primera pregunta, que decimos siempre, la primera pregunta es obligada. Así, muy brevemente, ¿quiénes sois? ¿Qué es el CAS? La CAS, Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Pues somos un conjunto, un compendio de profesionales sanitarios y usuarios que junto a diversos colectivos que no están subvencionados por ninguna parte, nos hemos unido para aunar esfuerzos y organizar una lucha contra todas las formas de privatización del Sistema Nacional de Salud. Nos mueve defender el sistema, un sistema de calidad que atienda a todos los ciudadanos sin exclusiones y que tenga mecanismos de gestión democrática por los trabajadores y por la población, poniendo pues algunos factores que se han ido olvidando, como los factores socioeconómicos y medioambientales de la enfermedad, para ponerlos en el centro. Entonces, básicamente, sí, somos, podría decir también somos eso. Que somos eso, evidentemente. Y para aquellos que en alguna ocasión pues nos han visto por la calle y piensan que somos de tal o cual signo político, sí cabría destacar que somos personas, cada uno tiene su forma de pensar y lógicamente sus ideales o su ideario político, pero que CAS como tal lo único que hace es defender la sanidad por encima de cualquier otro concepto. No nos mueve ni hay otro ideario debajo de esto. Somos y nos unimos única y exclusivamente y hablamos exclusivamente de sanidad pública y su defensa. Sí, me parece interesante lo que decíais de democratización también, o sea, porque no solo estamos hablando de defender la sanidad pública, que hay muchos colectivos que también se dedican a ello, pero que incidas en eso de control democrático. Sí, nos parece que deberíamos implementar muchísimas medidas para auditar de alguna manera o ofrecer más transparencia tanto a los usuarios, ver cuáles son realmente lo que ellos perciben del sistema y lo que ellos necesitan y que está siendo dejado de lado por las instituciones. Claro, no se trata solo de tener un sistema sólido, público y gratuito dirigido por un cuerpo de técnicos, sino que haya un control, sobre todo, más democrático por parte de usuarias, de incluso. Sí, de hecho, en la ley del 86 del PSOE ya se recogía en el punto 5 esa, hombre, no como a nosotros nos gustaría que fuera realmente, pero ya se recogía esa participación en lo que se llamaba los consejos de salud, que o no se llegaron ni siquiera a iniciar o desaparecieron muy rápidamente. Quiero decir con esto que en un principio sí la ley recogía algo de esto, lo que está claro es que no llegó a ningún lado. Sí, bueno, a esa época del PSOE recordamos muchas cosas que se prometían y luego no se cumplían. Sí, pero esto está recogido en una ley, cuidado. Sí, es sí, distinto. Sí, por eso. Pero al final es fácil vaciar a las leyes de... Claro. Bueno, nosotros conocemos CAS Madrid, que sois quienes estáis ahora, por cercanía, por supuesto, pero eso es una plataforma con proyección estatal, ¿verdad? Efectivamente. Así es. Tenemos apoyos en toda la red del Estado, vamos, en Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Baleares. Y bueno, queremos, o sea, esta iniciativa inicialmente surgió en Madrid porque fue de la zona donde se generalizó el sistema o se materializó la gestión privada del sistema público de salud, pero se ha extendido a todo el territorio porque las leyes que lo permiten no dependen de las comunidades autónomas, sino que es una ley estatal en la que tenemos que estar, o sea, estamos todos implicados. Entonces creemos que es fundamental el estar todos en esa línea. Hemos mencionado ya muchas veces en este programa que Madrid es una especie de laboratorio del neoliberalismo a nivel europeo, ¿no? Y aquí comenzó la lucha por la lucha suya por la privatización de la sanidad y la mercantilización de todo esto. Bueno, no hay que olvidarse que en 1996 Envic fue el primer uh-huh. centro privatizado. Quiero decir que aunque Madrid efectivamente somos, para desgracia nuestra, donde se prueban todos los nuevos potingues que se crean en los laboratorios, no deja de ser curioso que fuera en Vic en 1996 donde se privatizó el primer centro. Pero bueno, eso es un anecdotario nada más, simplemente uh-huh. porque no queremos centrarlo en Madrid, precisamente claro. porque CAS es estatal. Uh-huh. ¿Cuándo echasteis a andar? En 2004, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Sí. O sea, ya lleváis muchísimos años con mucho trabajo y mucha experiencia. ¿Cómo se lleva una lucha que lleva tantos años? ¿Veis luz al final del túnel? ¿No la veis? Porque son muchos añitos. También hay que estar comprometido, ¿no? Para estar 20 años dando el callo con esto. Pues sí. A ver, si no viéramos luz al final del túnel, no hubiéramos seguido. Quiero decir, si no supiéramos dónde tenemos que incidir, uh-huh. dónde está realmente el problema. Surgió CAS en 2004 cuando aquí se licitaron los nuevos hospitales, que los seguimos llamando nuevos, pero siguen funcionando, llevan funcionando 14 años, uh-huh. pero siguen siendo los nuevos hospitales, aquellos de Esperanza Aguirre, que surgieron, ¿no? Y pues previo a la licitación de esos hospitales surgió CAS. Uh-huh. Y era súper necesario avisar a la población de todo lo que se venía. Y transcurrido este tiempo, yo creo que sigue siendo mucho más legítima la lucha ahora, porque se avisó de todo lo que iba a venir. Ojalá no hubiera ocurrido, pero la desestructuración y el colapso del sistema está ocurriendo y ahora es muchísimo más justificable, o hay muchísimos más motivos de los que inicialmente existían. Sí, lo triste quizás que ves que, aunque se han cumplido muchas de las cosas que ya avisabais que iban a pasar, hay como mucha gente que sigue sin verlo. Eso es bastante triste, que teniendo ejemplos concretos ahí, no se vea. Bueno, como vamos a tener una llamada telefónica también que nos va a poner un poco en contexto justamente de esto que estamos hablando ahora, ¿no? De la lucha. Histórica, ¿no? Porque claro, esto ya de dos décadas ya se puede hablar de una historia ya de la lucha contra la privatización de la sanidad, que es Antonio Gómez Líbana, que él para esto sí que nos puede contar una batalla muy larga. Pues antes de entrar en materia de la ILP, vamos a poner una canción, pasamos con la llamada con Antonio y luego seguimos profundizando un poquito más ya en el contenido de la ILP con Miguel y con Natalia aquí en el estudio. Así que, Juan Franer, tú dirás, ¿por dónde, ya que hemos puesto a Chico Perro, por dónde vamos a seguir ahora la música? Pues vamos a poner una canción que nos propuso María Karina. Nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Es que parecía imposible, ¿no? Que Europa, mucho menos en el Estado español, llegara a la situación en la que nos encontramos ahora de recortes y privatización del sistema sanitario. Ya llevamos, ¿no?, en ello muchos años. Por entonces parecía que estas cosas solo pasaban en Estados Unidos. Pero, ya sabéis, cuando veas las barbas del vecino cortar, pues eso. En Estados Unidos no hay lo que aquí llamamos sanidad gratuita. De alguna forma tienes que tener un seguro médico, ya sea pagado por ti o subvencionado por el Estado, para que te atiendan en un hospital. De hecho, cuando llegas allí, doy fe, lo primero que hacen es pedirte la tarjeta del seguro. Según lo que tengas, te cubren unas cosas u otras. Es un tema complejo, ya que hay varias modalidades. Te lo puede pagar la empresa. Hay un sistema subvencionado por el Estado. Sobre todo para las personas sin recursos. Está Medicare para las personas mayores de 65 años. Pero, en fin, todo esto luego está también el seguro militar, que solo cubre a veteranos. Puedes estar fuera por un montón de razones y te quedas sin seguro. La gente sin trabajo, la gente sin hogar no tiene seguros. No puede pagarse una cualquier cosa, desde torcerte una muñeca a cualquier chorrada o cosas muy serias, ¿no? Lo que une a todas estas modalidades, que pueden ser, vale, que pueden ser diferentes, es que en todas hay que pagar. Pagas tú o paga alguien, pero alguien paga. Alguien paga a los hospitales y las empresas dedicadas a esto, que son las que se llevan el dinero. Si recordáis, hace mucho tiempo ya, hace muchos presidentes ya de Estados Unidos, Obama intentó universalizar la sanidad, pero con pocas ganas, hay que decir. Había muchas, entre que había muchas piedras republicanas por el camino y que tampoco había un gran empuje demócrata tirando detrás, pues la cosa no tuvo mucho éxito. Biden quiere hacer lo mismo, pero bueno, las palabras son palabras, ya veremos los hechos. La realidad es que allí la sanidad sigue siendo un negocio y hay empresas que no van a soltar este hueso. Y eso tememos que es lo que está pasando aquí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema Hunger Strike del grupo proyecto Temple of the Dog. Otro tema canino. Dos de dos. Vamos bien. El disco se publicó en los años 90 como homenaje a Andrew Wood, el malogrado cantante de Mother Love Bone, que falleció de sobredosis. El grupo lo formaron Chris Cornell y Matt Cameron de Soundgarden, y los que formaban parte de Mother Love Bone, que luego formaron Pearl Jam, Jeff Ament, Mike McCready, Stone Gossard y un recién llegado Eddie Vedder, que después se convirtió en vocalista de Pearl Jam. Y en este disco comparte las labores vocales con el propio Chris Cornell. La canción que suena dice en un momento: no me importa robar pan de la boca de la decadencia, pero no puedo alimentarme de los impotentes cuando mi copa ya se ha llenado en exceso. La codicia no conoce límites. Poco más que decir. Vamos a escucharla. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on table and the mouths are choking, but I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already. On the table, the mouths are choking. Dog sonando hoy aquí en este Barrio Canino 299, que estábamos dedicando a la iniciativa legislativa popular en recuperación de, por la recuperación de la sanidad pública que impulsa CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Una coordinadora que decíamos antes de la canción que ya tiene casi 20 años de trayectoria de lucha desde el 2004. Y es que decíamos esto, ¿no? Que esto de la sanidad pública es una lucha muy larga que ha atravesado distintas fases en las que hemos visto también, bueno, cómo ha habido determinados hitos y conquistas un poco del neoliberalismo, movimientos de auge social y ya para colmo ya la pandemia, ¿no? Todo esto, bueno, requiere yo creo también una visión un poco casi con perspectiva histórica que decíamos antes, de gente que ya ha estado ahí un montón de años en esta lucha. Y bueno, decíamos que nosotros ya hace 10 años en este programa en Barrio Canino tuvimos a Antonio Gómez Libana, que nos estuvo hablando durante más de 2 horas de la lucha en defensa de la sanidad pública. Y yo creo que también hoy es un buen momento para volver a contactar con Antonio y que nos haga esa revisión un poco en clave de historia. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, os escucho. Qué pena no haberte podido tener hoy aquí en el estudio, pero bueno, estamos con Natalia, con Miguel, que nos lo están contando bien. Pero esta parte de historia de la sanidad pública te toca a ti. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Barrio Canino por darnos posibilidad de exponer esta lucha que estamos llevando desde hace años. Y bueno, a mí me gustaría hacer un poco una reflexión, porque es difícil explicarnos la situación de desastre sanitario en la que estamos prácticamente en todo el Estado sin saber que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis, que mucha gente no lo sabrá porque no había nacido en aquella época, ¿no? Para saber cómo se instaura el sistema sanitario, la atención sanitaria en el Estado español. Tenemos que decir que quizás el Estado español es uno de los últimos estados de la Europa Occidental en la cual se establece un sistema sanitario de base universal. O sea, aquí se llegó muy tarde, llegamos prácticamente en el año 86 con la aprobación de la Ley General de Sanidad. Previamente había existido un modelo, sobre todo que había partido de la Ley de Bases de Sanidad del régimen franquista, que establecía un modelo de atención hospitalaria centrado en el productor, en el obrero y en sus familiares, pero que no era un sistema de base universal y que simplemente era un sistema centrado en los hospitales, en el hospital centrista y en la... y lo que sería la rama curativa y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que recoge los partidos a partir del año 75, y después de muchas discusiones, pues se establece, 11 años después de la muerte de Franco, se aprueba la Ley General de Sanidad con un consenso total que va desde la extrema derecha al Partido Comunista, no hay ninguna disensión, y establecen un modelo de Ley General de Sanidad, de sistema sanitario, que bueno, ya nace amputado porque los aspectos más progresistas fueron eliminados por parte de los poderes fácticos, tanto de los poderes industriales como los poderes del mundo de la farmacia o de los poderes del mundo de los colegios médicos, que son los que, como espejo también de lo que ocurrió en Gran Bretaña en el 48 cuando se crea el National Health Service y tienen que lidiar con los poderes médicos, pues aquí ocurre exactamente igual, que hay una rebaja de los borradores iniciales de la Ley General de Sanidad y al final tenemos una Ley General de Sanidad que excluye la atención de salud mental integral, la atención dental integral y que deja el sistema farmacéutico en manos de las multinacionales y sin ninguna intervención del Estado. Entonces, bueno, esto en España lo que decía es que quizás seamos el penúltimo quizás país del ámbito occidental que crea un sistema nacional de salud. Aquí llega muy tarde el estado del bienestar, llega quizás condicionado por la caída del franquismo, que están obligados en aquel momento en una fase de expansión capitalista con combustibles baratos, en el cual todo el mundo pensaba que el crecimiento era ilimitado e infinito, y en aquellos momentos pues, los países del norte podían permitirse el establecer sistemas sanitarios que garantizasen la atención sanitaria, no digo la salud, digo la atención sanitaria de sus obreros y que les interesaba por mantener las cadenas de producción funcionando, ¿no? Entonces, en parte es por los propios intereses del capitalismo, los que instauran en los estados centrales sistemas sanitarios, lógicamente a costa de la explotación de los países del tercer mundo que nunca han tenido sistemas sanitarios de base universal, sino que, bueno, estamos los sistemas públicos que tenemos se financian a costa del expolio de los países del tercer mundo. Entonces, bueno, en el Estado español llegamos tarde y hay que entender que tampoco se pudo desarrollar mucho la Ley General de Sanidad, que, insisto, nació amputada, pero que los escasos elementos progresistas, como fueron la instauración del modelo de atención primaria, que en aquella época llamaban el modelo cubano, etcétera, que venía a llenar un vacío, porque no existía un modelo de atención primaria. Lo que decía al principio es que partíamos del modelo franquista, de los grandes megahospitales, recordar en Madrid La Paz, todos estos grandes centros que fueron inaugurados en la época franquista, pero que no había ninguna estructura de atención primaria. Esta es la que se pone en marcha a partir del año 86-87, pero realmente a los pocos años los poderes económicos presionan y ya se impone el discurso de que la sanidad pública es insostenible y que hay que dar un golpe de timón, de forma que hay que introducir a la iniciativa privada dentro del sistema sanitario. Entonces, esta perspectiva hospitalcentrista que impone la socialdemocracia, el Partido Socialista de los años 80, al final no deja de ser una continuidad del paternalismo franquista. No aporta prácticamente nada, porque tanto el aparato de salud pública como el modelo de atención primaria nunca fueron desarrollados en su totalidad, y ni siquiera en aquellos momentos en los cuales el Partido Socialista tenía mayorías absolutas que le habrían permitido simplemente aplicar las normativas que se elaboraron en aquel tiempo, como fue el Decreto de Estructuras Básicas de Salud. Recuerdo a los oyentes que en el propio Decreto de Estructuras Básicas de Salud, que es un decreto de ámbito estatal, se establece la obligación de que los centros de salud elaboren diagnósticos de salud comunitarios cada ciertos años, que son elementos, instrumentos que sirven para conocer de qué enferma y de qué muere la población de referencia, la población que está siendo atendida por ese equipo de personal médico, de enfermería, dentistas, fisioterapeutas, etcétera, ¿no? Este es un elemento fundamental porque, lógicamente, en ciudades como la de Madrid tenemos diferencias de hasta 8 y 9 años de esperanza de vida en función del lugar en el que naces, ¿no? Eso está condicionado por la clase social, claramente. Y los diagnósticos de salud lo que van a servir es para establecer las causas de enfermedad y de muerte de las poblaciones. Lógicamente, en aquel momento lo que se hizo fue una purga sobre los sectores que quisimos desarrollar esta parte, la parte preventiva de la atención primaria, porque la otra parte es la parte asistencial de diagnosticar a los pacientes, de tratarles y la rehabilitación, pero la parte de prevención y de promoción, que es actuar antes de que las enfermedades ya entren en los cuerpos de las personas y que con la evidencia científica existente en este momento es completamente factible. Esa parte no nos la dejaron desarrollar. Yo recuerdo que en el año 89-90 estaba trabajando en Vallecas y comenzamos a elaborar el diagnóstico de salud de una de las zonas básicas de Vallecas y empezamos a encontrar, pues, con los datos que nos facilitaba la Consejería de Sanidad, unas cifras alarmantes en cuanto a la esperanza de vida, comparado con otras zonas de Madrid, y ciertas causas de muerte que no aparecían en otras zonas de Madrid de nivel de renta más alto o incluso en otras zonas del mismo nivel de renta pero que no tenían estas morbilidades y estas mortalidades. Todo esto posiblemente estaba condicionado por una serie de industrias tóxicas que existían en aquella zona y que estaban afectando a los barrios obreros. Y lo curioso fue que cuando nosotros quisimos indagar más y sacar más datos y trabajar con epidemiólogos para hacer un diagnóstico más fino de la situación de salud de esa zona, desde las propias direcciones de atención primaria del Área 1 de Vallecas, se nos dijo que nos olvidáramos de esos asuntos que no nos competían, aunque venían en el propio decreto de estructuras básicas, y que nos dedicásemos a ver pacientes. O sea, lógicamente nos cortaron el acceso a los datos y cortaron cualquier posibilidad de hacer promoción de la salud. Pero estas son las propias direcciones que, curiosamente, hoy en el 2022 parte de ellos todavía siguen, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para que veamos el recorrido y quiénes han estado dirigiendo los destinos de la salud pública de los madrileños. Pero me supongo que esto es así en prácticamente todo el Estado. Luego, otro elemento que yo veo es que había grandes limitaciones profesionales. O sea, muchos de los profesionales que comenzaron a trabajar en atención primaria a partir del año 89-90 no tenían formación específica en salud pública y entonces, bueno, pues tenían la formación que habían recibido en las universidades y era una formación puramente asistencialista y curativa. No tenían conocimientos y en gran parte tampoco los querían tener. Eso hizo que el el porcentaje de personas que trabajamos en atención primaria, que teníamos una visión de salud comunitaria, fuera mínimo, ¿no? Y no pudiéramos imponer nuestras posturas y ni desarrollar trabajos de este tipo. Incluso hubo sanciones y expedientes a gente que estaba trabajando temas de promoción de la salud y que eran molestos con las direcciones y con los poderes, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, insisto en que el paternalismo socialdemócrata continúa al franquista, y aquí también se produce una cosa que yo quería subrayar, que no tiene tanto que ver con asistencia sanitaria, sino hasta los años 60 y 70 incluso, yo creo recordar, y aparte hay estudios que lo explican, cómo las propias familias tenían cierta capacidad de gestionar los malestares, o sea, sobre todo las mujeres, las madres y las abuelas eran capaces de gestionar pequeños malestares, fiebres, etcétera, y solamente se acudía al médico cuando ya era absolutamente necesario. Esto era un elemento de autonomía de la propia población que es expropiado en estos 30 o 40 años por parte de los profesionales, de todo el aparato, y se consolida un modelo en el cual las madres, la familia no sabe gestionar absolutamente cualquier pequeño malestar y se le dirige desde los discursos políticos y profesionales hacia los centros sanitarios ante el más mínimo problema de salud, ¿no? Esto implica una expropiación de la propia autonomía, cosa que ya nos advertía Iván Illich 50 años antes en Némesis Médica y que claramente se vio en el modelo del Estado español, ¿no? Hay una expropiación hasta llegar al momento actual en el cual cuando hablas con cualquier pediatra de cualquier centro de salud te puede contar que la gente acude por motivos nimios al profesional que posiblemente su madre o su abuela nunca hubiera acudido. Esto pasa también en adultos, en medicina de familia, pero sobre todo en la pediatría es una cosa ampliamente visible. Esta expropiación de la autonomía de las personas es negativa porque se cede al Estado, a los profesionales, toda la posibilidad de hablar o de actuar sobre problemas sanitarios y podemos llegar a una situación como la que estamos llegando en este momento, que ya el Estado está posiblemente empezando a abandonar ya servicios sociales como son la sanidad y la población ya no tiene la autonomía que tenía antes para gestionar diferentes temas y se encuentra con que no tiene el aparato del Estado, el aparato sanitario controlado por el Estado y tampoco existe el propio aparato que había de los conocimientos que se habían transmitido de una generación a otra. Entonces esto es muy peligroso porque nos podemos encontrar en una situación muy complicada, ¿no? A partir de esta pérdida de autonomía de la población. Por otra parte, también quería apuntar, antes de que sigan los compañeros, que el Estado siempre desconfió de todos aquellos elementos de los mal llamados servicios públicos que la propia clase trabajadora supo poner en marcha. A principios del siglo XX, por ejemplo, en el Estado español, sobre todo en las zonas más industrializadas, existieron ejemplos en los cuales, ante la falta de cobertura de la asistencia sanitaria o de la enfermedad y accidente de trabajo o el fallecimiento de trabajadores, los propios sindicatos, sobre todo los sindicatos mayormente anarcosindicalistas, establecieron sociedades de socorros mutuos mediante las cuales se garantizaba la atención sanitaria para ellos y para sus familias y también el apoyo para las familias cuando un productor o un trabajador moría por un accidente laboral o lo que fuera. Estas sociedades de socorros mutuos son un elemento muy importante, están muy poco estudiadas. Posiblemente parte de ellas y parte de estos hospitales, en algunos casos, como es el caso de Cataluña, después de la Guerra Civil, pasan a manos de ayuntamientos, de sociedades religiosas, pero desaparecen de un plumazo con la pérdida de la Guerra Civil. Pero sí hubo un espacio a principios del siglo XX donde los propios sindicatos establecieron sus sistemas de protección social a través de las sociedades de socorros mutuos, sociedades que el Estado las veía siempre con mucha desconfianza porque eran totalmente autónomas, no las controlaba, ¿no? Esto, si nos situamos ahora en el 2022, casi 100 años después, nos situamos en un contexto en el cual estamos entrando, y esto es innegable, en una crisis de combustibles y de minerales, o sea, ya no estamos en la fase de capitalismo expansivo del año 80, sino que estamos en una fase ya de decrecimiento forzado con la crisis ecológica y social que tenemos encima, el Estado está abandonando los servicios públicos. Podría ahora mismo definir o entre 20 y 30 puntos del Estado español, comarcas en las cuales la asistencia sanitaria el Estado no la está prestando en su totalidad, está abandonándola, ya sean hospitales que cierran, servicios que dejan de prestarse, etcétera, etcétera. Esto está ocurriendo sobre todo en la España vaciada, pero ya está empezando a ocurrir también en las grandes ciudades con el cierre de centros de salud por la falta de personal médico ante la huida del personal médico, pero yo entiendo que se está formando bastante suficiente personal médico y de enfermería, pero que ese personal en gran parte no se queda en el Estado español o no quiere trabajar en el sistema público debido a la precariedad de las condiciones. Entonces, en este contexto de crisis ecológico-social nos encontramos con un nuevo escenario en el cual, como digo, posiblemente el Estado, aparte de privatizar, o sea, de poner en manos de las empresas privadas las partes rentables, va dejando un esqueleto de sistema público que sería como una especie de sistema de beneficencia, porque hacer desaparecer de un plumazo el sistema sanitario puede crear grandes conflictos sociales. Entonces, lo que se está haciendo es un poco la dinámica que se está aplicando, que es deteriorarlo, empujar a las clases medias hacia los seguros privados, ir dejando un sistema que asuma lo que la privada no va a dar, y sobre todo no garantizar en absoluto una atención sanitaria de calidad y sobre todo mucho menos con plazos adecuados. Con lo cual estamos encontrándonos en un estado de abandono, y en ese estado nosotros planteamos dos posibilidades, o yo plantearía dos posibilidades. Por una parte, redoblar la lucha para que no acaben de privatizar lo poco que queda del sistema público estatal. Y por otra parte, yo creo que hay que abrir un debate sobre cómo democratizar el sistema. Hay experimentos y experiencias como la griega en el 2012, cuando el segundo memorándum, cuando el Estado griego reduce el gasto sanitario un 40% y los trabajadores sanitarios de Grecia se sublevan ante el cierre de cientos de centros sanitarios, los vuelven a abrir con trabajo voluntario por las tardes y gestionados por los propios trabajadores que hacían trabajo voluntario y las asambleas barriales, de forma que llega un momento que en Grecia hace 10 años llegó a haber 120 centros de salud autogestionados por la propia población, sin intervención ninguna del Estado y ni falta que hace, y funcionaron, y de ellos siguen funcionando, según nuestras noticias, unos 80 centros, con lo cual es una experiencia clara de que en Europa Occidental se podrían gestionar los centros sanitarios del primer nivel, lo que es la atención primaria, de una forma democrática. Por otra parte, también tenemos una experiencia que fue la de Kilkis, en un hospital en Macedonia, que en la misma época, ante el recorte de prácticamente la mitad del presupuesto del hospital, los trabajadores también se sublevaron, expulsaron a los gerentes. Tenemos un vídeo colgado en la página web de CAS Madrid, traducido, en el cual uno de los médicos que lideró la protesta explica cómo durante 6 semanas, sin gerente, fueron capaces de gestionar mejor el hospital, de abolir el copago de 5 euros que se cobraba a cada paciente por ser atendido en el centro, y aparte se empezó a trabajar por las tardes, de forma que empezaron a sacar lista de espera y a trabajar y a utilizar los recursos al 100%, cosa que no se había hecho antes. Dado el éxito de esta experiencia, el hospital de Kilkis hizo un llamamiento al resto de los hospitales griegos. Aquí hay que hacer una llamada, que nosotros hicimos una llamada en España, en el Estado español, a que esta realidad fuera difundida, y nos encontramos con el veto de lo que yo llamo los medios pijo progres, que no les voy a dar nombre, los medios de prensa digital pijo progres, que se negaron a difundir esta lucha, que fueron 1 mes y medio, casi 2 meses, y que fue única en Europa, ¿no? Entonces, estos trabajadores consiguieron gestionar un hospital ellos mismos, en colaboración con los vecinos, y no parece que no se incrementó la mortalidad y que el hospital funcionó mejor. Entonces, bueno, estos son ejemplos de que en un contexto de crisis o de quiebra, podríamos, junto con la población, ser capaces de gestionar los servicios sanitarios. Entonces, por eso es muy importante que no acaben de privatizar absolutamente todo para poder, en un contexto de quiebra, poder gestionarlo de una forma democrática desde las bases, desde abajo. Y por último, acabaría indicando que si tenemos que reconstruir un sistema de salud, porque yo creo que, igual que decía Durruti, que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, en el caso del sistema sanitario también podríamos decir lo mismo, yo creo que habría que reformularlo. Y si en algún momento es posible volver a crear un sistema de salud democrático, el primer puntal no tiene que ser la asistencia sanitaria, que contamos con ella, sino que tiene que ser un enfoque de salud pública y de actuación contra los productores de la enfermedad. Hoy día ya hay conocimientos y hay evidencia científica que puede demostrar que cerca del 60 o el 70% de las enfermedades que tenemos en los países ricos se deben a una serie de elementos que conocemos, que fundamentalmente son los tóxicos de la agroindustria, de la alimentación, los tóxicos de contaminación de las grandes ciudades, y están plenamente identificados porque hay estudios de diferentes organismos públicos que demuestran unos incrementos de mortalidad y de morbilidad en poblaciones que están cerca de determinadas industrias tóxicas. Entonces, ante eso hay dos posibilidades de actuar. Una, actuar contra la causa, que es eliminando esas industrias tóxicas que en gran parte de las ocasiones no están produciendo ningún elemento que sea indispensable para la vida de la población, que son elementos quizás que podamos prescindir de ellos. Esa es importante. Y por otra parte, estaría la otra línea, que es la que sigue la medicina actualmente, que en vez de actuar para prevenir los cánceres, por ejemplo, pues se actúa para intentar vender a la población el descubrimiento cada X días de fármacos maravillosos que van a incrementar la esperanza de vida en ciertos cánceres, pues en varios meses o un año, previo paso, previo pago de 30.000 o 40.000 euros por el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es, como dice un colectivo médico de Estados Unidos, prevenir lo que no sabemos curar. Deberíamos de actuar actuando sobre los productores de enfermedad, eliminar esos elementos que están provocando enfermedad y muerte entre la población y reducir el gasto en fármacos para tratar esas enfermedades que podemos prevenir. Entonces, claro, habría que darle una vuelta total al sistema sanitario. Yo es un poco como lo veo desde mi punto de vista, compañeros y compañeras. Uh-huh. Antonio, nos tienes aquí tomando apuntes, créetelo. Solo una pregunta antes de despedirte, porque esto que cuentas, estos ejemplos de Grecia y de Macedonia, silenciados por los medios pijo por ogres, como tú dices, solamente esta pregunta inocente. ¿Hay algún caso medio parecido dentro del Estado español, alguna experiencia que, aunque sea un poco de lejos, se pueda asimilar a esto que hicieron la gente en Grecia y Macedonia? No, que yo conozca no, porque hasta el punto de llegar a tomar en sus manos un centro sanitario y gestionarlo, no. Hubo intentos al principio del modelo de atención primaria, no sé si fue en Montánchez, en Cáceres o en algún sitio, donde un grupo de médicos se coordinó para crear un centro de salud con una base de trabajo muy preventivista, muy de promoción de la salud, pero luego fue integrado directamente, creo que fue en el Servicio Extremeño de Salud. Pudo haber algún intento, hubo intentos en el País Vasco también de elaborar diagnósticos de salud y de ir hacia las causas de la enfermedad, pero rápidamente fueron cercenados por las estructuras sanitarias. En cuanto a eso, no. Porque luego, sí tuvimos fases, como fue la huelga salvaje del año 79 en el Hospital de la Paz, que luego pasó al 12 de octubre y otros centros, en los cuales durante 2 meses el hospital estuvo en manos de una asamblea de trabajadores, y recuerdo, tenemos algún compañero que forma parte de CAS, que en aquella época era residente, que hubo un momento en el cual, ante el intento de los jefes de servicio, que eran todos eminentemente fascistas, porque eran de la línea de los procuradores de Franco, había alguno que había sido incluso procurador en cortes franquistas, de enviar a todos los pacientes como urgentes para reventar una huelga, que era una huelga asamblearia, y ilegal desde el punto de vista de que no hubo ni preaviso ni nada. Fue una huelga salvaje y asamblearia con representantes elegidos por la asamblea, y ahí sí se creó un comité de residentes que filtraba las urgencias que mandaban los jefes de servicio para reventar la huelga, y se arriesgaron en contra de sus propios jefes de servicio a hacer el filtro para definir lo que según ellos era en algunos casos urgente o no era urgente. Pero fueron, yo no conozco más experiencias como la griega. No conozco ninguna más en Europa Occidental. Las hay en otros países, pues en el ámbito del Kurdistán, en el ámbito de Chiapas, en Venezuela, en alguna zona, pero no, en el ámbito de Europa Occidental no conozco ninguna, pero bueno, yo creo que si los griegos fueron capaces de hacerlo, y todavía quedan unos 80 centros, según noticias que tenemos de este propio año, centros de primaria, no creo que sea tan difícil trasladarlo aquí. Yo creo que, desgraciadamente, esto ocurre cuando la quiebra de los servicios públicos es total, y cuando la gente se encuentra sin asistencia, que es cuando la gente, desgraciadamente, se organiza pues para garantizar la asistencia sanitaria, el techo o la alimentación. Desgraciadamente, solo parece que nos organizamos cuando las cosas ya están muy complicadas. Uh-huh. Ya al límite. Muy bien, Antonio, sí. Pues no sé, igual es una situación que en algún momento tenemos que ver aquí también. Pues muchas gracias, Antonio, por tu intervención. Vamos a seguir aquí hablando en el estudio con Natalia y con Miguel de la ILP, ya vale. Habiendo superado gracias esta fase de historia. Hasta cuando queráis. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Chao. Una enciclopedia. Ya Antonio, ves. Es una enciclopedia. Y bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Volvemos aquí al estudio con Natalia y con Miguel. Pues vamos a escuchar ahora el tema Hospital Beds de Florence and the Machine. Es una canción que la letra recoge muy bien toda esa mezcla de sentimientos que nos inunda siempre al estar, cuando estamos tumbados o tumbadas en la cama del hospital, ¿no? Aburrimiento, ansiedad, miedo, culpa, etcétera, etcétera. Y quienes hayáis pasado por esto, ya sea como pacientes o acompañando a alguien que lo haya sido, pues sabréis muy bien de qué estamos hablando. Esta angustia, ¿no? Que se te agarra las entrañas y que no para hasta que ya estás en casa, ¿no? Muy lejos del hospital. Bueno, pues la canción, por cierto, la versión original es de la banda indie Cold War Kids, que yo no conocía, y apareció en 2006. Dos años más tarde, Florence Welch, es la capitana de Florence and the Machine, la incluyó como cara B en uno de los singles que extrajo de su primer disco, Lungs. Y, en mi opinión, es mucho, mucho mejor que la original, sobre todo por esa impresionante voz de Florence que le da muchísima vida a este tema. Vamos ya. There's nothing to do, so just lie and complain in bed at the hospital. Coming and going, asleep and away in bed at the hospital. I've got one friend laying across from me. I did not choose him, he did not choose me. We have no chance of recovery. Laying in hospital, joy and misery, joy and misery, joy and misery. Put out the fire, boys, don't stop. Don't stop, put out the fire on us. Put out the fire, boys. Don't stop, don't stop. Put out the fire on us. Bring your buckets by the dozen. Bring your nieces and your cousins up. Put out the fire on us. Bring your buckets by the dozen. Bring your nieces and your cousins. Sí que tiene voz. ¿A que sí? Sí que sí. Bueno, pues ahí estaba antes Antonio contándonos, hemos dicho, 20 años de historia nosotros por ceñirnos un poco a nuestro periodo casi más conocido, ¿no? Digamos, de lucha en defensa de la sanidad pública, pero es que al final ha sido más de un siglo. Sí, sí, sí. He echado cuentas ahí, y no solamente en el Estado español, ¿no? Pero bueno, fíjate que la verdad es que pedazo de intervención que nos ha hecho aquí Antonio, sí, sobre sí. Este tema. Cuando vas a una clase y dicen el método de dar esta clase es lección magistral, que es que llega la gente y te suelta una chapa de bioquímica o de inmunología. Esto es una lección magistral, sí, sí. Madre mía. Que deja pequeña a muchas otras lecciones magistrales. Bueno, que no se nos vaya el santo al cielo porque está muy bien conocer esa historia, pero en verdad nos sirve para llegar a ese final de historia, ¿no? Esa viñeta final de historia es el momento en el que estamos ahora viviendo, que hablaba también Antonio, ¿no? De ese adelgazamiento prácticamente total del sistema sanitario hasta prácticamente reducirlo a un sistema de beneficencia que comentaba Antonio, en el que el deterioro del servicio es máximo, en el que se empuja a los ciudadanos a seguros privados, en el que se presta un servicio público sin calidad, sin plazos razonables, y en el que, por supuesto, sigue habiendo ciudadanos luchando por una sanidad pública digna y de calidad, y sobre todo también muchos trabajadores también luchando por esta recuperación de una sanidad universal, 100% pública y de calidad. Y ahí es donde surge también esta necesidad de hacer hoy este programa de radio, para hablar de esa iniciativa legislativa popular impulsada por muchos sanitarios, trabajadores de la sanidad pública, y también plataformas ciudadanas o individualidades que impulsan esta ILP, esta iniciativa legislativa popular, que ya lleva unos meses rulando por ahí. Aquí entonamos nuestro mea culpa particular de Barrio Canino por haber tardado un montón en hacer este programa. Llegamos a tiempo por los pelos, porque luego hablaremos un poco de los plazos que le quedan un poco a esta ILP, pero que nosotros no somos un programa de actualidad ni de vanguardia, eso yo creo que ya lo tenéis bastante claro los que escucháis esto, pero hemos llegado a tiempo. Entonces retomamos la conversación con Natalia y con Miguel aquí en el estudio, y ya sí que nos centramos en esta ILP. Vamos a hablar un poco de cuándo se registra inicialmente esta ILP y qué colectivos estáis detrás de esta presentación y de esta divulgación de la ILP para que llegue a buen puerto. Miguel, Natalia. Vamos a ver, en primer lugar, lo que nos gustaría dejar claro es que sacar esta ILP ha sido todo un ejercicio de imaginación y de cabezonería, porque en contra de lo que se podría pensar, sabéis que quien admite una ILP a trámite o no es la mesa del Congreso. Uh-huh. En esto fuimos un poco inocentes al principio, porque teniendo en cuenta que la mesa del Congreso estaba compuesta en su gran mayoría por partidos denominados de izquierda, pues es que nos pusieron más trabas que si lo hubiera, en la época de Franco. Quiero decir con esto que nosotros tuvimos que presentar hasta tres propuestas. Metimos una inicialmente en la que, como dicen Toño y Natalia, buscábamos también el tema de la participación ciudadana. Esa fue echada para atrás porque aducían que todo esto iba en contra de la propia ley de la ILP, que afectaba a los presupuestos. La primera prerrogativa es que no puede, una ILP no puede afectar a los presupuestos generales del Estado. Señores diputados, díganme ustedes qué reforma no afecta a los presupuestos generales del Estado. Bien, pero dicho esto, introducimos una segunda. Esta segunda con más cautela, más trabajada, y esta fue aceptada. Viendo que esta segunda era aceptada, que esta es de septiembre del 2021, metimos una tercera un poquito más agresiva. Evidentemente se también nos la zumbaron. Con todo esto que quiero decir, que no ha sido fácil ni siquiera sacar a esta ILP adelante, y luego también es cierto que nos ha costado muchísimo porque es todo muy complicado. Todo han sido trabas, todo han sido ponernos patas de sillas por delante para intentar eludir que pudiéramos seguir adelante. Y esto, en cierto modo, también nos ha supuesto una pérdida de tiempo que nos hemos visto atrapados en un tiempo en el cual ni nos dejaban poner mesa ni se podía poner. Es decir, ha sido una ILP muy laboriosa, que nos está costando mucho sacar adelante, pero que quizás en el ánimo de todos nosotros estaba claro que lo que pretendíamos era quizás dinamizar un poco lo que ahora mismo está pasando terriblemente con nuestra sociedad, pero no solo en el aspecto de la sanidad, está pasando absolutamente con todo. Decías antes, Juanfra, que una sociedad es una sociedad cuando aparece la medicina y la educación. Y sé que no hemos venido a hablar de educación, pero si no hay educación, no hay medicina. Quiero decir que todo es un compendio. Y por desgracia nuestra sociedad lo que está ahora mismo es, y además lo comentábamos antes Natalia y yo tomando un café, es que nuestra sociedad está viviendo una situación después de la pandemia que lo que no quiere es saber nada, lo que quiere es vivir, quiere, no sabe si mañana va a haber una tercera pandemia o el virus del camello que nos ponga en peligro nuestras vidas, de manera que estemos en manos de la fortuna. Y este es un poco lo que nos ha pasado con la ILP. Estamos trabajando muy duro y la verdad es que prácticamente sin apoyos. Prácticamente sin apoyos. ¿Cómo llega ese momento en el que os planteáis que sí o sí hay que sacar adelante una ILP, porque supongo que todo esto habrá tenido todo su debate y su cocina detrás, ¿no? Para llegar al momento que decir, sí, vamos adelante con esto porque es necesario. Pues el momento llega después de mucho tiempo de identificar cuál es el problema. Y el problema de que la privatización sanitaria esté avanzando a los pasos que está avanzando es que hay leyes que lo permiten. Y si, bajo nuestra perspectiva, si esas leyes siguen existiendo, no va a haber manera de salvaguardar o de proteger el sistema nacional de salud de manera efectiva. Entonces creemos que es nuestro deber enfocar al problema de verdad, porque no es una cuestión de gobiernos de un color o de otro. Hemos durante este tiempo, tanto a nivel autonómico y a nivel estatal, han pasado pues gobiernos de diversa índole. Incluso nos encontramos con el gobierno más progresista de la historia, que pues realmente obvian y no se quieren meter en terrenos pantanosos como es este. Entonces creemos que hay que poner realmente encima de la mesa cuál es el problema, y es que la privatización existe porque existen leyes que lo permiten, y la única manera que tenemos de intentar hacer que no existan estas leyes es tramitando una iniciativa para que se escuche o se debata en el Congreso de los Diputados. El recorrido que pueda tener, pues ya lo veremos, pero por lo menos es como la herramienta que tenemos para que el debate esté en la calle y que la gente se dé cuenta de que defender el sistema es una cuestión de todos. Leyes que han sido promulgadas y luego mantenidas por gobiernos de todos los colores. Para aclarar aquí que, digamos, que no había una tendencia política especialmente beneficiosa, especialmente dañina con la sanidad, sino que ha sido una línea totalmente continuista y profundizadora, digamos, en lo que habían construido los gobiernos anteriores, cada vez pues provocando más adelgazamiento y deterioro de los sistemas públicos, no solo de sanidad, también de otros que tú comentabas también, Miguel, como la educación. No, pues que decir, apuntar solamente que la ley fundamental que permite todo esto se aprobó con amplia mayoría de todos o casi todos los partidos: Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia, Coalición Canaria. Solo hubo dos excepciones que merece la pena resaltar, porque son dos, y una fue el BNG e Izquierda Unida. ¿Dónde está Izquierda Unida? Pues no lo sabemos. Suponemos también, hay una parte importante, hablabais de llevar el debate a la sociedad, y esto, aunque muchas veces también nos suena chufla y estemos cansados de debates parlamentarios, pero también veo yo que tiene su importancia llevar este debate al Parlamento y decir, no sé si esto va a salir o no, pero esto se va a debatir, y tú os vais a posicionar, y la gente va a decir, este piensa esto, este piensa lo otro. Esa fundamentalmente era nuestra idea, pero también hay una cosa que es cierta. Hoy en día, cuando hablas con personas que ven única y exclusivamente la televisión y escuchan única y exclusivamente el telediario, o La Sexta, o La Quinta, o La Octava, me da lo mismo unas que otras, porque son todas dicen lo mismo absolutamente, unas con un teñido azul, otras con un teñido violeta y otras con un teñido del color que sea. La verdad es que es absurdo, porque lo único que escucha son mentiras tras mentiras, y además al día siguiente esas mentiras salen a la luz, pero aquí no pasa nada. gracias a las hemerotecas, pero es que llega un momento que las hemerotecas empiezan a no servir de nada, porque los que mienten no tienen consecuencia. Entonces, lo que queríamos llevar básicamente era el debate a la calle, porque mucha gente no entiende lo que está pasando. De hecho, cuando estás en una mesa recogiendo firmas, el otro día me decía un señor, ¿pero qué me está contando usted si la sanidad es pública? Y entonces ya claro. Dices, a partir de aquí ya, ¿cómo lo hacemos? Lo que se necesita realmente es un debate profundo en las ciudades y en los barrios. Si en los barrios no volvemos a tomar los barrios, hemos perdido la batalla. Pero no solo en sanidad, lo hemos perdido en todo. Los barrios, cuando yo llamo a sindicatos, evidentemente no a los que siguen comercializando con la salud, porque hay sindicatos mayoritarios que están ofreciendo a sus afiliados un seguro privado. Ya es el colmo de la desvergüenza, ¿no? Pero a esos evidentemente no. Pero a los sindicatos de clase de verdad, a los sindicatos, sobre todo anarcosindicalistas, mi ruego y mi petición es siempre las mismas. Tomemos los barrios, porque la fuerza está en los barrios, y los barrios ahora mismo están completamente desorganizados o en manos de los partidos políticos, que para mí no dejan de ser hoy en día más que empresas. Sindicalismo de barrio, lo hemos dicho sí en este programa muchas veces. Sindicalismo de barrio. Es una de las cosas que nos da esperanza todavía de autoorganización. Bueno, la ILP, vamos a ir ahora punto por punto, porque recoge 5 puntos básicos, ¿no? Que ahora vamos a ir desgranando, si os parece bien. Tenemos atención sanitaria para todas las personas, derogación de leyes privatizadoras, creación de un sistema público de farmacia, recuperación de la atención primaria y atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público. Pues eso que he leído aquí en 20 segundos, pues ahora nos vamos a meter, porque aquí hay mucha miga. Y a mí una de las primeras cosas que me viene a la cabeza es que todo esto, en principio, parece muy de peregrullo, pero que no lo es. Porque, por ejemplo, atención sanitaria para todas las personas. Claro, aquí es donde le dirán a Miguel por la calle, bueno, pues si ya se atiende a todas las personas en la sanidad pública, ¿no? Vale, vamos a matizar esto. Porque es necesario presentar una ILP que reclame atención sanitaria para todas las personas. ¿Y cuáles son las personas que no tienen atención sanitaria pública? Pues en 2012, cuando hubieron una serie de leyes y de reformas, también por un gobierno progresista, se excluyó a gente de esta asistencia sanitaria gratuita y se volvió a vincular a las personas a la asistencia sanitaria por ser beneficiarios o por ser asegurados, ¿no? Si tenías trabajo por cuenta ajena, pues podías beneficiar de ser asistido en el sistema sanitario. Y excluía a los que no tenían la nacionalidad española y no tenían un tiempo de residencia mínimo que establecían 90 días, y decía que las comunidades autónomas pues que gestionaran o que pidieran determinados papeles o pusieran pegas para atenderles, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedimos en esta ILP es que se proponemos una asistencia absolutamente universal a todas las personas que residan en nuestro territorio español, estatal, y que no hagamos distinción del tiempo de estancia y permanencia en nuestro país. Pero lo hacemos, pero no lo hacemos por un motivo de demagogia. Es decir, si es un bien social, ¿quién dicta que tú no tienes acceso a un bien social? ¿De dónde has nacido? ¿Dónde vienes? ¿Alguien ha nacido aquí por casualidad o ha venido por casualidad? No. Cuando una persona emigra de su país, no emigra por gusto. Emigra por necesidad. Y nosotros hemos sido emigrantes. Y mi familia ha sido emigrante. Sé que hay muchos que dicen, pero es que iban con papeles. Sí, señor, iban con papeles, evidentemente, pero eran tratados como perros. Eso es lo que no queremos en nuestra sociedad. ¿Tenéis una estimación de cuánta gente se está quedando fuera de esta prestación? ¿A cuánta gente afecta esto? Porque es difícil también hacer un censo de aquellos que no tienen papeles, ¿no? Esto es una cosa... Claro. Pero más, una estimación quizá de cuánta gente se está quedando fuera del sistema universal, no tan universal, de sanidad. Es que el problema es que ni siquiera los datos oficiales son más bien oficiosos. Entonces, decir una cifra es ridículo, ¿no? No es que sea ridículo, es que es muy difícil, dar una cifra. Es difícil, y además se están dando casos de excepciones que permite la ley de asistencia sanitaria que no se están cumpliendo. O sea, que la atención a menores pues muchas veces está... en entredicho, es decir, en atención primaria no les permiten o están recibiendo facturas y demás por solicitar seguimiento. Entonces es muy complicado porque, claro, si no perteneces al sistema, el sistema tampoco, o sea, es como un poco difícil de decir. Sí, además luego tienes casos como, por ejemplo, con todos mis respetos y todo mi dolor hacia la población ucraniana, que la población ucraniana, que es que ves cómo se está volcando el mundo entero, hasta la iglesia, que ya manda huevos, con perdón. Vas a una iglesia y a ver banderas de Ucrania. Entonces dices, ¿entonces qué pasa? ¿Que tiene que ser un inmigrante determinado que venga avalado por la Comunidad Económica Europea, es decir, por el capital? Los otros no son personas. Y evidentemente, como podréis comprender, no tengo todo lo contrario. Ojalá que no estuviera muriendo nadie, ¿no? Y lógicamente porque somos lo que somos, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que aparte de todo eso, luego hay clases, es decir, no todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Dependiendo del color de tu piel, dependiendo de dónde vengas y qué intereses, sobre todo qué intereses económicos haya en todo esto, es lo que va a marcar si tienes derechos o no. Tú fíjate que esto que está ocurriendo de forma más sangrante en la sanidad, en otros servicios públicos esenciales que mencionábamos antes, por ejemplo la educación para los menores, no es algo tan descarado. O sea, quiero decir que el acceso a la educación pública normalmente para menores de familias sin papeles o en distinta situación de precariedad, incluso administrativa, no es tan sangrante como en la sanidad. O sea, hay un cebamiento especial para la sanidad que en otros sectores no ocurre tanto. No digo que no ocurra, porque algo sí que hay. Pero es económico puro y duro, ¿eh? Es económico puro y duro. ¿Qué más te da meter en una clase 30 que 40? Yeah. Si al final tampoco van a llegar a la universidad. Ni los nativos, y mucho menos, por decirlo de algún modo, aquellos que vienen de fuera, ¿no? Hoy en día se está planteando ya que una familia trabajadora no va a poder permitir que sus hijos vayan a la universidad. Eso es impensable en un Estado de Derecho. ¿Qué derecho es este? Ya llegarán los créditos. Y entonces dedicaremos un programa a ello. De todas maneras, aparte de todas estas leyes que empezaron alrededor de, como has dicho tú, el año 2012 y tal, ¿antes la sanidad era realmente universal? ¿Ha existido alguna vez una sanidad realmente universal para todas las personas en el Estado español? Bueno, la Ley General de Sanidad, como antes decía Toño, establecía más o menos un régimen pseudo-universal, pero siempre ha estado vinculada a esa aseguración o a ese aseguramiento, ¿no?, de la seguridad social. Entonces, bueno, pues lo que está claro es que ahora excluye a demasiada gente, y nosotros apostamos por un sistema realmente universal, que por el mero hecho de ser persona se te atienda y se te atienda de manera gratuita y con un servicio de calidad y bueno, como debe ser. Pues ahora habrá mucha gente preguntándose, esto del punto uno parecía una perogrullada, pero ya vemos que no lo es. Y yo creo que podemos pasar a un tema. A ver, Juancar, porque nos habías traído tú un tema. Por eso te he tocado la barriguita, que estabas aquí a mi lado. Vamos con Furel Guti.

condición indispensable para que nunca me calle. Condición indispensable para que nunca me calle. ¿Cómo suena esta gente? Ahí decíamos, pura poesía. Gente que, bueno, que no tienen a lo mejor un recorrido de discográfico, pero que siempre tienen hueco aquí en Barrio Canino, porque esta peña... Nos han dejado un temazo ahí. Nos han dejado un temazo y además continuo, ¿no? Porque esto que estamos hablando de la sanidad pública y su recuperación o su defensa, luego tiene muchos componentes locales, ¿no? Concretamente en Zaragoza, pues esta lucha contra el macrohospital privado, por ejemplo, pues ha canalizado mucha de la lucha contra, uh-huh, contra la privatización y contra el desmantelamiento de la sanidad pública. Y ese ejemplo que decimos de Zaragoza con la construcción del macrohospital, pues te vas cambiando de ciudad y en cada sitio va tomando una forma concreta, ¿no? De cierre de este centro, de apertura de aquel otro, de la contrata de no sé dónde de este sitio, la concesión del laboratorio no sé dónde, ¿no? Dicho eso, aprovechamos para saludar a la gente que nos escucha desde Zaragoza por nuestra radio hermana Radio Topo allí. Pues vamos a entrar ya al segundo punto de la ILP, que dice derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados, ¿no? De esta ya habéis dado algunas pinceladas y quizá es uno de los puntos donde tenemos más chicha de la que hablar, porque habéis hablado de esas leyes que permitían la privatización, pero todavía no le hemos puesto nombres y apellidos, porque todas las leyes los tienen. Tiene un nombre y un apellido. Y esta es la ley 1597. Y la ILP pretende derogar esta ley y eliminar otros artículos también de la Ley General de Sanidad 1486, de la que también ya hemos hablado. ¿Qué es esta ley 1597, que es el centro ahí de donde empieza todo, básicamente? Bueno, realmente empieza en los dos artículos de la Ley General de Sanidad, que son el artículo 67 y el artículo 90, que regulan el artículo 67, los convenios singulares, que es que en aquellas zonas o regiones donde el Sistema Nacional de Salud, en el momento en el que se implementó esta Ley General de Sanidad, no contaban con un hospital público, pues se pudiera utilizar de manera transitoria hasta que se construyera el hospital público, los hospitales privados para dar asistencia a esa población. Ese es el artículo 67. Y luego el artículo 90 permite los conciertos con determinados hospitales privados también de manera excepcional en momentos de colapso y siempre y cuando los recursos del Sistema Nacional de Salud estuvieran plenamente aprovechados. Entonces esos dos artículos son los que introducen valga la redundancia, esa introducción de la empresa o de la gestión privada dentro del sistema público. Pero es en la ley 15/97, que es una ley en la que solamente existe un artículo, en la que permite la entrada de estas empresas privadas en la gestión de la sanidad pública de los españoles o del país, ¿vale? Entonces, con esta ley, que recordamos que fue ampliamente apoyada en el día que se aprobó, en el año 97, bajo el mandato de Aznar, pero que la apoyaron PSOE, PP y todos menos Izquierda Unida y BNG, permite que se pueda traspasar durante décadas a una empresa privada la gestión de la asistencia sanitaria de la población. Y creemos que es de vital importancia porque permite que los principios de esa gestión económica del beneficio, ¿no?, puedan impregnarse dentro de la gestión sanitaria. La gestión sanitaria no tiene que buscar un beneficio. La asistencia sanitaria es deficitaria per se. Entonces, si metemos una empresa privada, que no son hermanitas de la caridad y que buscan su propio beneficio, pues creemos que es perjudicial. Y es perjudicial porque todos sabemos cómo funciona una empresa privada, porque todos sabemos que se recorta en personal, que se recorta otras materias que a lo mejor no son específicamente sanitarias, pero que tienen su impacto, como es la limpieza, el mantenimiento, etcétera, y porque además pervierte el sistema hasta el punto de que la asistencia sanitaria puede verse teñida de esos incentivos o de buscar el mayor beneficio económico de los trabajadores sanitarios y que eso sea determinante en su asistencia sanitaria. Esto es, pues se sabe que en determinados hospitales, los primeros hospitales que se privatizaron, pues existían incentivos por altas directas de urgencias, disminución del número de ingresos, disminución de las estancias hospitalarias, etcétera, etcétera. Todos sabemos que los hospitales que aquí en Madrid, por ejemplo, funcionan con una empresa privada, los nuevos hospitales estos de los que hablábamos antes, pues son hospitales más pequeños que tienen pues su target de negocio es asistencia a procesos que sean poco complejos en pacientes poco complejos, pues asistir en partos, en cirugías de baja complejidad, etcétera, etcétera, y no están situados en zonas con población envejecida, con población muy patológica, etcétera. Entonces buscan un beneficio y creemos que fomentar este tipo de gestión económica en el sistema nacional público es perversa porque la sanidad no es un negocio y si no fuera un negocio pues tampoco asistiríamos a este va y viene de empresas, de fondo de capital, riesgo, etcétera, etcétera, que se sortean las concesiones de estos hospitales. Entonces algo hay ahí que les mueve a seguir peleando por esto. Y ellos dicen que no es rentable, pero la realidad es que los accionistas pues siguen recibiendo sus beneficios. Y no decimos nosotros que esta manera de gestionar sea así, o sea, no lo decimos nosotros. Hay muchísimas comisiones de expertos que primero dicen que es más caro, o sea, que no se ahorra, que es más caro. Y que además hay evidencia científica que estos hospitales presentan mayor tasa de mortalidad y mayores tasas de complicación. Entonces, no puede ser tan bonito como lo pintan. Evidentemente. Hombre, partimos de que la 1597 se olvida ya de que de la necesidad de que los medios del Sistema Nacional de Sanidad tengan que estar utilizados al 100% para que haya esa cesión a empresas privadas. Nosotros no estamos en... A ver, quiero decir, nosotros hoy legalmente no estamos en contra de la empresa privada, ni muchísimo menos. No estamos diciendo que las empresas privadas tengan que desaparecer, no. Simplemente, vamos a ver, ustedes hagan su negocio, pero lo que no pueden jugar ni le pueden dar entrada es en algo que es un derecho de los ciudadanos. No estamos hablando de que haya que eliminarlos, no. Lo que no pueden hacer es entrar en un negocio que no es un negocio. Es un bien social. ¿Que tú quieres mantener una póliza privada? Estás en tu derecho y nadie te va a decir absolutamente nunca nada al respecto. Pero lo que no se puede jugar es con el dinero público para enriquecer a empresas privadas. Lo que decía Natalia lleva toda la razón. Está demostrado, y además científicamente, vamos, con datos, que el hospital hay dos hospitales, que está el de Torrejón y el de Henares, quiero recordar de que es, en el cual el segundo es con gestión privada, en que los trabajadores tienen incentivación por altas, y entonces la media de Torrejón pueden ser, no sé si es Torrejón, perdonadme, no recordará muy bien el nombre del hospital, pero uno tiene, la media son 6 días de hospitalización y el otro es de 3. Una de dos, o en uno hay dejación de funciones o en el otro se está haciendo las cosas única y exclusivamente por motivos económicos. Y en cuanto a la mortalidad es tremendo, es que estamos hablando que en casos crónicos estamos hablando de un 8% más, si no me equivoco. Quiero decir que no, esta ILP es muy necesaria, no solamente por el hecho de que de que la estemos... Primero, es algo que se nos ha olvidado comentar, Natalia. Nosotros siempre decimos que la ILP no es de CAS. La ILP es de todos. Y por tanto, desde el principio siempre hemos invitado y hemos luchado por que todo el mundo apoyara la ILP en forma de trabajo. Es bien es cierto que lo que hemos recogido ha sido escaso, muy poco, y sobre todo de la izquierda progresista y demás, nada. E incluso todo lo contrario. Sí es cierto, y no olvidemos esto, porque no podemos olvidar que muchas personas que sí militan en partidos que no voy a nombrar, como que todos tenemos en la mente, a título personal sí están colaborando y mucho, y eso es algo que hay que agradecer, que independientemente de su militancia a tal o cual partido, han sido personas honestas, han olvidado las directrices de sus propios partidos para ejercer su libertad y su lucha personal contra algo tan abominable como es esta privatización. Bueno, la ley 1597 ha estado en vuestra diana además desde hace tiempo, porque si no nos equivocamos, en 2009 ya entregasteis 500.000 firmas, que se dice pronto, pidiendo la derogación de la ley, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Pues antes de la recogida de esas 500.000 firmas hubo pues muchas movilizaciones hasta conseguirlas. Y de esas movilizaciones apenas se hicieron eco los medios de comunicación, ni afines ni no afines a determinados partidos. Entonces, cuando se depositaron esas 500.000 firmas, pues se oyó el eco del silencio. Ningún partido fue capaz de tomar el guante para porque, claro, estaban todos en el ajo. De hecho, pues después del 2012, cuando aquí en Madrid comienza la marea blanca, etcétera, etcétera, pues hubieron acercamientos, pero que fueron por parte del PSOE, por ejemplo, pero eran acercamientos baldíos, porque sabían, incluso dijeron que iban a promover la derogación de la ley, pero a sabiendas que esa propuesta no iba a salir porque estaba el PP en mayoría. Entonces es como decir que pues no sé. Luego después con la aparición de otros nuevos partidos de la izquierda, que no queremos seguir nombrando, aparecieron en sus programas electorales abanderados para derogar la ley, bla bla bla bla bla bla, pero que a la hora de la verdad en el 2016 retiraron esos puntos de sus programas electorales, e incluso después de que nosotros presentáramos la primera ILP, pues salieron con un acuerdo entre el PSOE y tal, del nuevo gobierno progresista, donde se evitaba hablar por todos los medios de la privatización de la sanidad, pero se hablaba de una serie de decálogos para mejorar el sistema, bla bla bla, pero que dejaba por completo de incidir en la raíz del problema. Y son estas leyes que a lo mejor la gente no identifica, o solamente se identifica privatización con que los hospitales, determinados hospitales, sean de gestión privada, etcétera, pero es que esta ley afecta a cualquier tipo de rama de la atención sanitaria. O sea, no solamente los hospitales pueden ser privatizados, sino todo es susceptible de ser negocio. Las lavanderías, los servicios de limpieza, los laboratorios, la donación de sangre, en fin, la gestión de citas de los call centers, etcétera, etcétera. Entonces, todo es susceptible de negocio. Entonces, pues es por eso por lo que creemos que es imprescindible derogarla. Algo que el gran público desconoce es que cuando te llaman para facilitarte una consulta de un especialista, no te está llamando ni tu hospital ni tu centro de salud, te están llamando desde un call center de Indra. ¿A dónde va a dirigir Indra a ese paciente? ¿A un público o a un privado? Lo dejo ahí. A ver, una última pregunta ya para terminar este bloque. ¿Existen, que tengáis conocimiento, algunas otras leyes o ha habido algunas iniciativas en determinados gobiernos, ya sean a nivel estatal o autonómico, que hayan intentado acelerar el proceso privatizador con nuevos reglamentos, nuevas leyes o algo por el estilo, porque recuerdo, por ejemplo, a uno de los últimos consejeros, creo que fue de Esperanza Aguirre, que le echaron para atrás los tribunales, el nuevo modelo, porque decían que estaba privatizando de facto la sanidad. ¿Tenéis constancia de algunas otras iniciativas que haya habido aquí o en alguna otra comunidad autónoma? Yo creo que la ley es tan laxa que no hace falta modificarla. Claro. O sea, quiero decir, tiene las armas suficientes. Necesarias. O sea, no necesita más. Si aquí en Madrid se paró lo que se paró, pues yo creo que habría detrás a lo mejor mucho más que rascar que, uh-huh. que solamente el mero hecho de que no hubiera un defecto de forma o un tal, ¿no? Yo creo que fue la presión de las calles la que realmente forzó a los jueces a parar, si es que se pudiera decir parar. Pero yo creo que la ley es tan laxa que yo creo que no se necesitan más otros artículos legales para producirse. Hombre, lo que han hecho ha sido vulgarizar las protestas, y cuando digo vulgarizar digo porque en el fondo o para lo que nosotros entendemos el problema es en Madrid. La señora Ayuso, mire, mañana puede estar el gran capitán o el cicampeador, y mientras existan estas leyes vamos a estar en las mismas. Yo no entro en si lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, si, no, es que no es mi problema, quiero decir, en ese sentido. El problema no es una persona, el problema son las leyes, señores. Cuando ustedes salen a la calle y protestan por Ayuso, dejen ya de engañar a la gente. Lo que no es Ayuso, el problema son las leyes. Dejemos de engañar a la gente, por favor. Sí, porque, por ejemplo, en otras comunidades autónomas donde los gobiernos de derecha son más o menos recientes, tipo Andalucía, pues las unidades de gestión clínica, que no eran más que los médicos de un determinado servicio o de un determinado hospital, se conformaran en una sociedad limitada o en una mini empresa y pues funcionaran con, pues eso, con los incentivos económicos de determinar a llegar a determinados objetivos. Eso se dio con gobierno de años del Partido Socialista. O sea, que no es una cuestión de que esto o la situación en tal o en cual comunidad autónoma sea culpa del presidente de turno, sino que vendrá otro que, si tiene las mismas herramientas, podrá seguir haciendo esto, porque detrás hay un lobby súper importante que son las empresas. Eso que es. Ven que esto es un negocio. Esta ley 1597 es la bomba atómica. Hay que desmantelarla para poder seguir adelante, claro que sí. Ya lo decían los guirdos, tenemos la bomba de neutrones. Así que, aprovechando esta cita, vamos a meter un tema, ¿no? Vamos a meter un tema y tú dirás qué toca. Pues toca. Estás mirando aquí, Groove Riz. ¿Quién es este tío? ¿Quién es Groove Riz? Riz, que además es un nombre galés, así que no se pronuncia exactamente como en inglés y no sé cómo se hace. Pero bueno, pues decía Groove Riz, con esta canción, que vamos a escuchar luego, quería recordarle al país que no debemos dar por seguro un sistema gratuito de salud. Así de claro lo decía. Groove Riz, lo voy a pronunciar así, es un cantautor indie, galés, que no sonará de nada. Puede que suene más su banda, por la que es conocido, los Super Furry Animals. Y si tampoco, pues nada. Para eso estamos aquí. Tampoco, a mí tampoco, ¿eh? A mí de nombre, ¿eh? No te creas que los escuchaba mucho. Pero el título del tema es With No Profit in Pain, que podemos decir sin beneficio del dolor, sin beneficio económico, se refiere. Y este título hace referencia, decía, al No Pain, No Gain. Es este lema de que viene a decir como sin sufrimiento no hay recompensa. Y al Tough Love, ¿no? El amor duro. El amor duro es una especie de actitud mental que pregona que puedes tratar mal a alguien por su propia bien, ¿no? Pues lo típico de un hijo drogadito, echarle de casa para que aprenda que tiene que dejar la droga y así volver al hogar paterno y materno ya desenganchado. Bien. Pues bien, estas tonterías, estas actitudes mentales, nos decía el amigo Graf, que nos venden los fanáticos neoliberales. Estos son los fanáticos que intentan una y otra vez derribar los sistemas públicos. Ya lo decías tú, que hay un importante lobby detrás, que esto no va de que esté gobernando este o aquel, ¿no? ¿A quién hace el lobby? Consejo Europeo, Parlamentos Nacionales, Cámaras Regionales. Nadie está a salvo. Y no van a perder oportunidad para tratar de privatizar y monetizar algo tan especial, esencial, perdón, como los sistemas nacionales de salud. Pues bien, el amigo Rees compuso este tema con motivo del 70 aniversario del NHS, que es el servicio público británico, y para promocionarlo alquilaron una furgoneta, querían alquilar un autobús, pero no tenían dinero, así que alquilaron una furgoneta que forraron con la letra del tema y con unos altavoces le iban poniendo y iban dando discursos acerca de la protección del sistema público para que la gente con la performance se acercase y leyese la letra, ¿no? Lo que dice. Bueno, la canción, entre otras cosas, repasa pues todos esos momentos, ¿no? Apelando a la gente. ¿Tú cuántas veces has ido al médico? ¿Cuántas veces has necesitado un sistema de salud? Es que desde que naces, cualquier catarro, cualquier cosa, vas a pasar por ahí. Así que asegúrate de que siga siendo público y de calidad para que no termine afectando a tu bolsillo. Vamos a ello. And I've been wrapped in a bandages. And when my child was born, the Germans have sung, oh how great thou art. Thanks a little bear, and will your press Betsy could dwell at dust. Split my hair from the last. And when I broke my heart, they gave me a crutch and a leg to stand. Civilizations, where I'm all about, forget capital. It's not about profiting on pain. And when Richard Branson sees dollar bills, you know it's time to run for the hills. As a society, we've got your back and your heart is tied. To stay strong, don't rip it apart. Pass and pass the back to make some money, ripping out your heart. Felt tiny bursary. You're the handle on the stairs that keeps me off my spread. When I die, let me be energy's dead. Life's a tightrope walk. You don't want a hole in your safety net. From cradle to grave, from the moment I was born, you patched me up to stay strong. Don't rip it. Ralph Riis, o como se diga. Ahí está, muy bizarro este personaje. Pero interesante, buscar cosas de él, seguirle la pista, que merece la pena. Nosotros siempre con los perdedores, ¿no? Que quería pillar un autobús al final con una furgoneta al hombre. Pero bueno, al final la intención es lo que cuenta. Seguimos avanzando en los puntos de la ILP. Hemos hablado de los dos primeros, ¿no? La primera era atención sanitaria para todas las personas, algo que parece como muy básico y muy evidente. Ya hemos visto que no tanto. La otra era esta que es fácil de prever que esto iba a salir, ¿no? Derogación de todas estas leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados. Cuando nos hemos puesto a rascar hemos visto que hay unas cuantas leyes privatizadoras y hay, si bien hay alguna que es como muy clave, pero hay varias, ¿no? Y además ha habido una postura continuista de todos los gobiernos. Hasta ahí hemos llegado. La tercera, si tengo que deciros, a mí me ha sorprendido un poco más. Estas dos primeras eran bastante evidentes. Esta tercera me ha sorprendido un poco más. Dice, creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios. Ah, amigo, como decía Miguel. Claro, es que todo esto que hay alrededor de la sanidad, no solamente la propia atención sanitaria, sino todo lo que hay alrededor, es susceptible de convertirse en un negocio. Y, claro, ahora leyendo el título este es muy fácil decirlo. Claro, todo este tema de la dispensación de la farmacia y todo lo que hay alrededor de los productos sanitarios, eso no es que sea un negocio, es que eso es el negociazo. Corregidme si me estoy equivocando. ¿Por qué este punto aparece aquí? ¿Qué es lo que está pasando detrás de esta privatización, de esta parte tan concreta de la sanidad? Pues, a ver, si analizamos el gasto sanitario en España, que aunque a pesar de que ha sido o que se va reduciendo año tras año en su porcentaje del Producto Interior Bruto, oscila en torno a los 80.000, 85.000 millones de euros, que es una cantidad de pasta increíble, pues estima que más o menos en torno a un 15 o 20% de ese gasto sanitario se lo lleva la farmacia, tanto hospitalaria como los fármacos dispensados por receta, como los diferentes productos sanitarios. Entonces, creemos que se debería aquí, cuando se puede tanta pasta, pues a lo mejor es desde donde más se puede gestionar de manera eficiente este dinero, y creando un sistema de farmacia nacional, pues podríamos actuar comprando a gran escala, abaratando los costes y sobre todo desvinculando la industria farmacéutica de determinadas políticas sanitarias que a lo mejor no es que no tengan evidencia, pero sí que si están detrás estas industrias farmacéuticas que promueven la creación de fármacos cada vez más caros, etcétera, etcétera, pues nunca se van a, o sea, nunca va a ser menor. Entonces, probablemente este sea un punto de ahorro o de diversificación del gasto de una manera más eficiente. Si no nos gastamos tanto dinero porque podemos fabricar nuestros propios medicamentos, pues podemos con el dinero que la diferencia, pues contratar a más personal sanitario, a más médicos, a más enfermeras, para poder abrir turnos de tarde en los hospitales, disminuir la lista de espera, no tener que pagar esos convenios o esos conciertos que estamos pagando para todo lo que se deja de hacer en los hospitales públicos, ¿no? Entonces creemos que es un punto bastante clave en nuestra ILP. Tan sí, clave, tan perdona, clave como difícil, ¿no? También. Amigo Sancho, estos no son molinos, estos son gigantes. Esto te lo digo yo. Hombre, a ver, lo primero que hay sí que nos gustaría aclarar es que en cuanto al gasto farmacéutico, la verdad es que los datos que se pueden obtener no son nada transparentes. En primer lugar, claro, estimamos que eso, que unos 20.000. No sé si están incluidos ahí los hospitalarios, creo que no. Que los hospitalarios, eso ya ni quien lo maneje. Creo que no, Natalia, pero bueno, da bueno, igual. Es muy complicado y además, dependiendo de dónde busques, te va a decir un dato distinto, ¿no? Pero si esto parece que es evidente y demás. Con la pandemia yo creo que es que ya es, claro. Ya no es que sea evidente, es que vamos a ver, o si no lo hacemos somos tontos, porque todo lo que ha pasado con las mascarillas, los respiradores, las propias vacunas, las vacunas, acordémonos cómo se llamaba la pandemia anterior, que compramos vacunas. La de la gripe A. La de la gripe A, deben estar por ahí. En los Celtamivir. Estaba bueno, en el hospital donde yo trabajo, había palés de fármaco caducado de las miles de millones de dosis que compramos cuando la gripe A iba a ser el famoso Tamiflu, y se han quedado ahí, o sea, están caducadas y para tirar. Y sin olvidar otro aspecto muy importante, las farmacéuticas no dejan de ser como la empresa de la moda. ¿Es necesario realmente tanto medicamento para la misma enfermedad? Y además hay un aspecto muy importante, y es la modificación de sus propios medicamentos para poder seguir generando patentes. Claro. Y vendértelo otra vez. Y a un precio totalmente, claro, excesivo, cuando las patentes dejan de tener esa protección legal, que pueden ser bajar el costo al 80% o incluso más del 80%, resulta que te sacan otro medicamento que hay que volver a pagar patentes. Y eso ya no solo afecta al primer mundo. Si todas esas patentes fueran de uso público, pues evidentemente no solo conseguiríamos tener una población en el primer mundo más sana, sino que posiblemente salvaríamos muchas vidas en el tercer mundo y en países que no pueden adquirirlo. Claro. Si antes hablábamos del lobby, ahora estamos hablando del lobby dentro del lobby, ¿no? Porque dentro de todo este gran monstruo oscuro, ¿no?, que está detrás de toda esta inercia de privatización en toda Europa, de los sistemas públicos, probablemente esta parte concreta tiene su propio monstruito enorme y muy poderoso que alimenta y retroalimenta este funcionamiento, digamos, viciado de la farmacia sanitaria y hospitalaria. Claro. Claro. Decías tú antes que era una de las cosas también que estaba pensando yo de este tercer punto, que es quizá uno de los más ambiciosos, porque, joder, yo me he puesto a pensar, tenemos que pedir permiso a Europa para poder ponerle tope al precio del gas, y tenemos que pedir permiso para intervenir el mercado. La creación de un sistema público de farmacia, eso afecta a la libertad de empresa, al libre mercado, precios fijados, etcétera, etcétera. En el contexto no ya del capitalismo global, que estamos inmersos en ello, sino en el contexto de la Unión Europea neoliberal, ¿cómo de difícil va a ser? Aunque un Estado diga, tenga voluntad política de decir, esto lo vamos a hacer. ¿Cómo pueden hacer eso con la Unión Europea encima, que te machaca a base de, con sus cañones de dinero y fondos y deuda? Muy difícil, evidentemente, pero hace apenas unos siglos las mujeres no tenían alma ni podían votar. Uh-huh. Y las jornadas eran de 12 horas. Nadie pensábamos que eso podría, vamos, nosotros no, en aquella época nadie podría pensar seguramente que eso era accesible. Decía Antonio antes que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, evidentemente, pero no solo para reconstruir, también por si hay que derrumbar. Ojo, que ya está bien. Llevamos un mundo nuevo porque somos capaces de volver a construir aquello que ya hemos hecho. Porque el capital nunca ha hecho nada. Han sido siempre las personas y los trabajadores y trabajadoras. Por eso llevamos un mundo nuevo, porque somos capaces de volver a reconstruir aquello que ya hemos hecho. Que no se le olvida a nadie. Sí, además hay una cosa importante, porque lo ha dicho Antonio antes. Estamos hablando hasta hace poco de revertir leyes nuevas que han permitido la privatización de cosas que antes no, de servicios que antes no lo eran. Pero ahora estamos hablando directamente de poner en manos de un sistema público algo que nunca lo ha sido, porque nos ha dicho Antonio antes que la ley esta del 86 se dejó fuera específicamente, entre muchas cosas, todo lo relativo a la farmacia, producción de medicamentos, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, que es ambicioso proponer. No nos vale solo como volver para atrás. Vamos más allá. Vamos a hacer un sistema público desde, pues eso, creación de un sistema público de farmacia. Claro. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, porque sí, este tercero se nos antoja difícil. El cuarto, yo creo que es el más muy aterrizado, ¿no? Muy, muy, muy predecible que iba a aparecer en esta ILP, porque yo creo que ha sido uno de los caballos de batalla de, digamos, en los barrios y más de cercanía de la defensa de la sanidad pública. Y dice algo así, ¿no? Como recuperación y reforzamiento de la atención primaria. Esta nos suena a los profanos incluso también el tema. ¿Qué pasa en la atención primaria? Porque además, y esto lo digo sin tener muchos datos, ¿no? Pero desde fuera, digamos, desde el punto de vista de los usuarios, yo creo que lo hemos percibido, quizá que porque a lo mejor es nuestro punto de contacto primero y más cercano a través de la enfermería, nuestro médico de primaria o pediatra, es nuestro punto, digamos, de contacto más cotidiano probablemente con el sistema de salud. Pero yo como ciudadano he percibido que ha sido lo que más se ha deteriorado estos últimos años. Que a lo mejor es un sesgo, ya digo, de usuario, de andar por casa, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en la atención primaria? ¿Qué estrategias están siguiendo para privatizarla? ¿Y qué daño ha sufrido estos últimos años? Pues la atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Entonces, no es que se haya deteriorado, es que es lo primero que se ve. Y sobre todo que lo que en estos últimos meses y ya estos dos últimos años se ha visto es que el sistema ha colapsado de tal manera que por donde se ha empezado a notar es que ya no tienes acceso a tu hospital, a tu atención. Tu médico de cabecera no te puede ver, no hay personal, no, la gente trabaja en unas condiciones precarias, porque en sí mismo esa falta o esa dificultad de acceso es la pieza clave para que tú busques otras alternativas, porque el sistema está absolutamente desestructurado. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Pues que realmente hay que revertir las políticas que hasta ahora se han estado haciendo. El sistema sanitario público nacional es un sistema hospitalocentrista y de medicina hiperespecializada. Es decir, en las facultades de medicina, yo como médico, no te enseñan a ser un buen médico de cabecera o a ser un buen médico de familia. Lo que vende es ser el number one en cirugía robótica, en no sé qué, y todo eso es un espíritu que se palpa, y que realmente ser médico de atención primaria, como que no es que no esté bien visto, pero como que no vende tanto, ¿no? Y entonces eso se traslada a que cuando a que el sistema financia mejor a los hospitales y deja a la atención primaria acciones o parcelas que están pues más burocratizadas, menos reconocidas, etcétera. Entonces, en el momento en el que la asistencia colapsa, pues donde más se nota es donde hay menos inversión y donde hay menos recursos. Entonces, ¿dónde se ha notado? Pues en la atención primaria. Y creemos que hay que reforzar las plantillas, hay que reforzar los centros de salud, porque es la primera puerta. Y lo que hablaba Toño era muy importante. Probablemente nos hemos centrado en tratar los problemas y las enfermedades de la gente, y lo realmente importante es ponerse en el antes, en el evitar que la gente enferme. Y eso es una labor de salud comunitaria, de salud pública, de atención primaria, y es una labor de barrio, como también se ha dicho antes, porque quien mejor conoce las necesidades, o quien mejor debería conocer las necesidades y el estado de salud de sus vecinos, son los centros de salud. Y eso es a lo que ahora ya no se puede acceder. Ya está todo precarizado, está... Y no deja de ser una estrategia militar. Vamos a ver, cuando tú quieres invadir un país, lo primero que te cargas son las fronteras. Y qué mejor sistema para colapsar el propio sistema que denegar el acceso de los ciudadanos a la asistencia primaria. ¿Qué obliga a eso? A los ciudadanos lo que hace es obligarles a directamente ir a un hospital. Entonces los hospitales, lógicamente, evidentemente están mucho más saturados. La gente, donde antes se aplaudía a los sanitarios, ahora en los propios centros de salud lo que reciben muchas veces son improperios de las personas que sin saber absolutamente nada de lo que está ocurriendo ni tener un mínimo de conciencia social, lo que hace es culpar a los sanitarios que están en los centros de salud, que son la primera línea de defensa sanitaria, de culparles a ellos como si ellos tuvieran la culpa de que, y este dato es un dato que conocemos a través de los compañeros que están con nosotros trabajando, que son la plataforma de centros de salud, que hace ya meses ellos estimaban entre un 25 y un 30% de entre bajas, jubilaciones y demás, de puestos que nos estaban cubriendo. Es decir, estamos hablando que cualquier empresa, piense usted, pensad en vuestras empresas, si a vuestra empresa le quitan un 25 o un 30% de la fuerza de trabajo, el otro 70% tiene que cubrir el 30% que falta. ¿Cómo estaríamos todos nosotros? Si me permitís la expresión, cabreados, y lo primero que haces al primero que viene a preguntarte algo, pues evidentemente a lo mejor no es poner la mejor cara que tienes. Que evidentemente que el que va el paciente o los pacientes que vamos al centro de salud no tenemos la culpa del problema. Bueno, yo diría que empezaría a decir que sí. Porque una de dos. O te mueves o ya sabes lo que hay. Ya está bien de esconder la cabeza. Si no hacemos hoy nada, nuestros nietos y nuestros hijos no tendrán nada. O lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca. Y esto es lo que quizás yo soy la parte dura de la entrevista, ¿no? Y Natalia, como lógico y como médico que es, pues explica mucho mejor lo que técnicamente pasa, ¿no? Pero es que ya está bien, es que los ciudadanos, ya lo decían los griegos, el ser ciudadano no solamente son derechos, son obligaciones. Y la primera obligación de un ciudadano es participar en la política de su ciudad. Bueno, está claro que esto es una lucha de todos. O sea, la sanidad es demasiado importante para dejarla solo en manos de los sanitarios. Y vamos a pasar a este último punto de la ILP, que además es un punto que después de lo que hemos vivido con la pandemia yo creo que es especialmente relevante, ¿no? Dice así, atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público. Y aquí también... también desde el punto de vista profano lo podemos decir fácilmente. Esto de la privatización de la atención de los mayores es una cosa, digamos, yo creo de lo primero que se hizo, ¿no? Sí que ha sido una de las cosas que de alguna manera, bien porque nos lo han inculcado así o por lo que sea, lo hemos visto de alguna manera siempre un poco separado o separable de la sanidad pública y bueno, fácilmente delimitado para poder ponerlo en manos de vete a saber quién, ¿no? Y que este tipo de cosas de las residencias de ancianos privadas que han sido prácticamente una mayoría respecto al sistema público ha sido una cosa pues que hemos visto normal y aceptado durante décadas, durante un montón de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se pide cuando se pide la atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público y por qué lo pedís? Pues este punto es de especial relevancia, como tú ya habías apuntado, a raíz de todo lo que hemos vivido en estos últimos años. No se puede no puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido desahuciando a estas miles de personas que han fallecido en estos centros, de estas residencias, a las que se les negó la asistencia sanitaria por el mero hecho de estar en estos centros. Muchos eran centros concertados, es decir, ni siquiera eran, de hecho los pocos que se libraron eran los que tenían un seguro sanitario privado que les permitía ir a determinados hospitales privados para recibir asistencia. Entonces, creemos que no pueden estar separados del sistema, sino que tienen que pertenecer a, o sea, que tiene que la atención primaria con el refuerzo que hablábamos en el punto anterior, tiene que ser capaz de hacer de prestar asistencia a estos colectivos que son especialmente vulnerables y que, como tú también antes decías, hemos normalizado el hecho de que se pueda externalizar el cuidado del abuelo en la residencia, igual que hemos normalizado que se pueda externalizar el cuidado de los niños en la guardería. Eso es. Etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, es un punto más de reflexión de lo importante que son los cuidados, y de los cuidados de verdad y de calidad, que no vale que tengamos al abuelo en una residencia, que llegado el caso va a ser el primero al que se le niegue, cuando es la población que se le niegue la asistencia, cuando es la población más vulnerable, es la población pues que más enferma está, con más patologías y que más compleja es, ¿no? Entonces creemos que es un punto también muy importante. Efectivamente. Y además es que yo creo que eso ya es una responsabilidad como seres humanos. ¿En qué sentido? Según han ido pasando los meses y los años, hemos ido descubriendo que a estos mayores, a los cuales, entre otras cosas, les debemos lo que somos hoy, han muerto encerrados, han muerto en las peores condiciones humanas que se puede esperar en un Estado de Derecho. Si un Estado de Derecho permite que se haga esto, y esto no lo digo como CAS, lo digo como persona física y demás, me considero lo suficientemente autorizado a hacer lo que me dé la gana contra ese Estado, evidentemente, este o cualquier otro. Claro, por aquí seguramente podemos pedir una responsabilidad política por lo que ha ocurrido en las residencias, en los centros de tratamiento de mayores, en la Comunidad de Madrid y en otras partes del Estado. Pero bueno, nosotros, como nos pilla cerca esto de la Comunidad de Madrid, los que no sois desde otras partes no vais a perdonar en este tramo. Lo que ha pasado en las residencias de la Comunidad de Madrid y en los centros de tratamiento de mayores de la Comunidad de Madrid seguramente tiene un responsable político, sí. Se puede mover un montón de cosas. Pero también tenemos una mala conciencia colectiva ya de ciudadanos, decir, hostia, pero ¿qué hemos hecho? Porque al final vale que en nuestro sistema político haya hecho lo que haya hecho, estamos en manos de quien estamos, se ha votado mayoritariamente a esa gente, que por eso están ahí. Todo este tipo de cosas lo podemos dejar para un segundo plano. Pero hay una mala conciencia en general. Yo precisamente no tengo ningún caso cercano, ¿no? Pero sí que conozco gente que lo tiene, porque es que además es difícil no tenerlo, porque han sido tantísimos aquí en Madrid. Personas mayores que han fallecido en estas circunstancias de desatención y de abandono, que al final, directo o indirectamente, prácticamente toda la gente aquí en la Comunidad de Madrid tiene casos o cercanos o conocidos. Y hay una mala conciencia de decir, ¿qué coño hemos hecho? ¿Cómo hemos llegado a permitir, como sociedad, a un sistema político que haga eso, y que nosotros como sociedad, que esto llegue a ocurrir, ¿no? Porque al final, en la parte precisamente más débil, abandonarla en el momento peor posible, ¿no? Y para esto yo creo que todos, yo creo que en general cuando salen estos temas, lo único que podemos hacer es agachar la cabeza y decir, hemos hecho muchas cosas mal. O sea, yo creo que es difícil que hagamos un análisis simple, que digas, lo que se hizo mal fue esto, una única cosa. Seguramente puedes señalar la más gorda, pero esto es una cascada de problemas que se van acumulando. Muchos de ellos tienen que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, de permitir quizá ese abandono de la sanidad pública, pero seguramente hay muchas más cosas que al final acabarían incluso en temas culturales de cómo tratamos a nuestras personas mayores dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y esto daría para un programa completo, pero vamos, yo creo que sí que en estos minutos casi finales del programa, por lo menos hacer esa reflexión, ¿no? Cada uno la suya, de decir, cuántas cosas, de todas esas cosas que se han hecho mal, podemos participar cada uno de nosotros para que esto, desde luego, si que lo podemos decir claramente, no vuelva a ocurrir. Ahí lo dejo. Pues yo creo que toca un tema, y toca hablar de los muertos, precisamente. Justamente. Porque, bueno, ya lo hemos dicho, hablar de la pandemia de COVID-19, sobre todo en Madrid, perdonadnos por centralizar tanto, es hablar de todas estas personas mayores que murieron en esas residencias públicas y privadas también. Y lo vamos a dejar que todo esto que queremos decir y que no acertamos bien, pues que lo digan Accidente y que nos metan el dedo en la llaga. Nos dicen, es tiempo ya de conquistar esa deuda que aplazó la vida. Sepultó en la tierra el miedo, el deshonor de los que han vivido y guardan silencio. Necesitamos hablar de los muertos, dar voz al cementerio. Necesitamos hablar de los muertos para romper el cerco. Así que poco que añadir, porque en dos versos, Accidente, te lo clavan. (Risa) ¿Cómo me gusta este grupo? Jorge. Amor incondicional. Accidente siempre. Este programa. Siempre accidente. Pues bueno, ya vamos a enfilar también esta parte final del programa con Natalia y con Miguel. Ellos, para los que os hayáis incorporado tarde a la escucha de este programa, ellos forman parte de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Y bueno, pues hoy estamos hablando aquí largo y tendido de esta ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular por la Recuperación de la Sanidad Pública. Una sanidad que hemos visto que ha estado, bueno, pues amenazada por distintas causas y distintas maneras a lo largo de un montón de años, de décadas. Antes hacíamos casi un recorrido casi de un siglo, ¿no?, de cómo se ha ido gestando un poco toda esa filosofía, un poco de desmantelamiento de este servicio público, como de otros servicios públicos, pero la sanidad, bueno, pues con unas características específicas y con una gravedad y unas consecuencias sobre la salud de las personas, pues muy, muy cuantificable, ¿no? Y hemos repasado punto por punto los 5 puntos básicos, los 5 ejes, porque luego cada uno de estos puntos tiene miga por dentro. Hemos repasado punto por punto estos 5 ejes principales de esta ILP. Y ahora ya solamente para terminar el programa nos queda Natalia, Miguel, hablar un poco los datos técnicos de cómo adherirse a esta ILP, quiénes pueden firmarla y cómo se puede firmar. Una de ellas es encontrándote a Miguel por la calle, que te lo cuente y tal, y le puedes incluso rebatir diciendo, no, pues si la sanidad ya es pública, hombre, si a todo el mundo tiene sanidad. Esa es una, ¿no? Quiero decir, hay mesas informativas. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, pues ahora durante la Feria del Libro hemos estado en la puerta de la Feria del Libro en el Retiro, recogiendo firmas, que ha ido bastante bien, y en cuanto acabe la Feria del Libro, la idea que tenemos es de directamente a los hospitales. Directamente en las puertas de los hospitales. Luego, también es verdad que algunos grupos que están colaborando con CAS, pues llevan tiempo trabajando en los barrios, llevan tiempo en los centros de salud, etcétera, etcétera. O sea que ha habido mucho, mucho trabajo. Lo que pasa es que cuando algo no tiene una repercusión tan fuerte como es una huelga general bien montada, no se hagan huelgas generales, por favor, con el dinero de los trabajadores. No hemos tenido ese apoyo que hubiéramos necesitado para que la gente, porque claro, lo primero que te preguntan es CAS, ¿qué es CAS? Pues claro, porque no hemos tenido la suerte de tener un apoyo, ¿cómo diría?, de medios en ese sentido. Ha sido todo lo contrario, nos han silenciado. Si hemos hecho una manifestación, compañeros nuestros han sido detenidos por la policía por intentar evitar que grupos de ultraderecha se infiltraran en las manifestaciones. Es que hasta ese punto, es que está siendo muy duro, muy duro. Y además viendo que a estos elementos, por llamarlos de alguna manera, ¿no?, que venían a reventar la manifestación, se iban apoyados y protegidos por la policía. Hasta ese punto, entonces... Pueden firmar cualquier persona, solo hay puntos fijos que están recogidos en la página, en nuestra página web, en www.recuperatusanidad. Ahí hay una lista de puntos fijos donde se puede ir a firmar. Quien quiera incluso puede también hacerlo de manera digital, si posee certificado digital, DNI electrónico. En la misma página web hay un breve tutorial de cómo se puede hacer este trámite. Y bueno, como él ha dicho, el compañero, tampoco no nos hemos encontrado tampoco con muchísimo apoyo mediático, pero tampoco ha habido apoyo institucional. O sea, poner una mesa para recogida de firmas en el ayuntamiento, o sea, solicitarlo al Ayuntamiento de Madrid, es poco más que con unos requisitos de absolutamente desproporcionados, como si estuvieras organizando una macro fiesta con solicitud de seguros de responsabilidad civil, con descripción exacta de mobiliario que vas a utilizar, bueno, o sea, todo como muy surrealista. Entonces, bueno, pues digamos que sin apoyo mediático y con todo trabas. Tipo de trabas institucionales, pues casi que son los aguerridos compañeros que se apuestan en la calle, que se apuestan en la calle con su carpetita y un taquito de pliegos para poder firmar, pues son, vamos, auténticos campeones. Y volviendo a los puntos, hay puntos fijos, hay quien quiera también puede llevarse pliegos de la Fundación Anselmo Lorenzo, que allí recogen sus datos para saber y localizar esos pliegos para luego contabilizar las firmas, por si hay alguien que nos está escuchando que considera pues que su grupo de vecinos, su grupo de compañeros de trabajo, etcétera, pues quiere hacer una labor de colaboración. Y bueno, pues en la página web de Recupera tu Sanidad hay un montón de información súper útil para este tipo de cosas. Y sobre todo que pueden contactar con nosotros para trabajar, porque nos hacen falta manos. Para la gente que nos estáis escuchando desde otras ciudades que no son Madrid, sería bastante complicado a lo mejor enumerar todos los puntos de todas las ciudades, y seguramente tampoco nos lo sabemos de memoria, pero recuperatusanidad.org, ahí yo creo que podéis buscar. Ahí está el mapa, está el mapeado. Ahí está el mapa. Para la gente de Barcelona, Valencia, Bilbao, para los de Granada siempre mandamos un saludo especial, y también para la gente que nos escucháis desde Radio Clara en Valencia los domingos por la mañana, también un saludo especial. ¿Y esto hasta cuándo se puede presentar? Porque ya decíamos antes que nosotros no somos un programa así muy de actualidad, muy de vanguardia, ya lleváis meses corriendo con la ILP. Sí. Ya no queda demasiado tiempo. Apenas mes y pico. Casi 2 meses, pero sí, no llega. Pero no llega. Y lógicamente, antes de... No puedes estar hasta el último día, porque tienes que recoger todo, revisar, claro, presentar, la presentación de listas de... ¿Cómo se llaman? Fedatarios. De fedatarios, que son las personas que firman como que esa firma es auténtica, todas las firmas son auténticas. Y en cuanto a quiénes pueden firmar, pues como es una ley, como la ILP lo que pretende es modificar una ley a título nacional, pues tienen que ser personas que estén inscritas en el censo electoral nacional. Quiero decir que aquellas personas que aun votando en comunidades autónomas o provinciales o ayuntamientos, si lo pueden hacer, son aquellos los que tienen NIE. En esta ocasión, por desgracia, nos vale su firma a título personal y de apoyo, pero a la hora del cuenteo no son válidas. No sé, no tienen sé. Que estar inscritas en el censo electoral general. Bueno, los que estáis escuchando el podcast, y eso de dentro de mes y medio, que puede ser así como algo relativo, estamos hablando de septiembre de 2022. Ahí es donde se entregarían, digamos, todas estas firmas, con este plazo que advierte Miguel antes de trabajo administrativo de claro. La gente que está aquí detrás, pues no lo dejéis para el último día, maldita sea. Hacedlo antes, que ya no queda demasiado tiempo, pero hacedlo antes para que en septiembre de 2022 se puedan entregar estas firmas de la ILP por la recuperación de la sanidad pública. Y ya solamente nos queda tirar, pues nosotros siempre nos gusta acabar los programas hacia arriba, siempre que se puede ser, porque hay programas que uno viene aquí y son duros, ¿no?, de escuchar determinados mensajes. Entonces siempre nos gusta acabar hacia arriba, preguntaros un poco qué probabilidades hay de que se consigan primero todas las firmas necesarias y que después la ILP salga adelante. Esto no es fácil, ¿eh? Aunque parezca mentira, somos el país de Europa, quiero recordar, que en el que se exige un mayor número de firmas para que una ILP sea debatida en el Parlamento o en el Congreso, dependiendo. Nosotros ya nacimos o lanzamos esto con un objetivo muy claro, que era movilizar y concienciar. Para nosotros ya hemos ganado. Evidentemente, si me preguntas por el resultado del partido, es difícil. Y que en el Parlamento sea aprobada esta ILP, pues sinceramente no tenemos ninguna esperanza, porque el tipo, las décadas que se lleva luchando, así nos lo han demostrado, ¿no? pero sí estaría bien que pudiéramos presentar al menos 600, 700 mil firmas para al menos que a alguien se le cayera la cara de vergüenza. Es objetivo de retratar, ¿no? Que hablábamos antes de... Primero concienciar, porque retratar por retratar tampoco tiene ningún sentido, ¿sabe? Como podéis comprender, decirle a alguien que es un sinvergüenza ya lo sabe, es absurdo, ¿no? Es una pelea baladí. Sí, claro, pero si ese retrato es con medio o más millón de firmas, efectivamente. El retrato queda bastante bien pintado. Y después de esto, ¿qué haremos? Pues seguiremos, mientras que el cuerpo aguante, ¿no? Como decía, ¿era Barricada o Barón Rojo? Ahí me pillas. Vaya por Dios. Me pillas. Yo de hecho hace poco confesé que pinchaba uno de los que pinchaba de motu propio un tema de heavy metal porque no suelo escucharlo. Pues muy así mal. Que ahí me pillas completamente. La greña. Resistiré es de Barón Rojo. Sí, es así, es así. Es que me he equivocado, resistiré. Porque sí. Me he acordado ya cuando salía, claro, en todos los barrios los aplausos, el bingo, pues de terraza en terraza y luego el dúo dinámico. Entonces yo cogía y ponía el equipo a Barón Rojo a todo, porque estaba ya del dúo dinámico hasta las narices. Las greñas de Juanfran son postizas. Ah, sí. Sí, no soy un heavy de verdad. No me las merezco. Bueno, pues vamos a poner una penúltima canción y vamos a entrar ya en esta recta de despedida del programa. Pues vamos a, ya sabéis que yo no soy de heavy, yo soy de punk, hombre. Y eso es lo que vamos a poner ahora. Vamos a poner a los Bellrays y un tema se titula I don't need no doctor. No necesito un médico. Pues eso es lo que nos va a acabar pasando. No es que no lo vayamos a necesitar, sino que es que no lo vamos a tener, porque está ya todo tan degradado, absolutamente. Sobre todo, hablamos de la atención primaria, que es que, pues eso, no te jactes tanto de que no lo necesitas, porque puede llegar el momento de que cuando lo necesites, no lo tengas. Así que no hagáis mucho caso a los Bellrays. Escucharlos porque son un grupazo, capitaneados además por Lisa Kekaula, que tiene una voz impresionante. Pero vamos, el mensaje, pues que no, que sí, que necesitamos más doctores, más doctoras y más personal en todos los centros para tener un sistema de salud público, gratuito y de calidad. Digan lo que digan, los Bellrays. Eso. We'll be right back. Devil Ray es otro temazo. Lo estábamos diciendo aquí a micrófono cerrado, que vaya playlist de musicote que traía Juan Franer para este programa. Juan Franer y ayuda, que no lo he hecho yo solo. La ayuda también. Hay que pedir perdón públicamente a Camila Moreno con su temazo Millones, que estaba, estaba en el playlist. Lo que pasa es que hemos calculado mal aquí una cosa durante el directo, sí, y se nos ha quedado fuera el tema, pero además por un error... De no contar con los dedos, gente de ciencias que no sabe contar. Justo además, hoy que hemos ido poniendo, este tema va aquí. Justo. Que no lo hacemos nunca y justo hoy no lo ponemos. Para un día que lo hacemos bien, nos sale mal. Somos así, 299 veces haciéndolo pues así de... chusquero. Y ahora lo queremos hacer bien y no nos sale. Bueno, Camila Moreno, su tema Millones. Ahí lo buscáis, lo oís, os gustará seguramente porque es un temazo. Y os dejamos la tarea de saber qué justificación hubiéramos metido para ponerlo hoy aquí. Es muy obvio, si habéis escuchado bien el programa diréis, ah, aquí venía el tema. Bueno, gazapos de la historia de Barrio Canino que se van a quedar ahí. Y hablando de historia, pues este programa también, para completar aquella historia que empezamos a contar en Barrio Canino 26, hablando de la defensa de la sanidad pública, hoy en el 299, hablando de la recuperación de la sanidad pública, al oro, al matiz. Entonces, claro, qué decir, Miguel, Natalia, hemos pasado un buen rato con vosotros, pero claro, lo deseable sería que no nos volviéramos a ver aquí hablando de la memoria de la sanidad pública de cuando existía, porque ya es lo siguiente que nos falta dentro de unos años, yo qué sé ya. Entonces, que nos veamos, que sí, ha sido para siempre. Bien. Pero que no sea hablando de estos temas aquí. Algo más molón. ¿Que lo hemos conseguido? Esa estaría buena. Pues Natalia, Miguel, muchas gracias por este ratazo que hemos pasado hoy aquí en el estudio. No, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a los oyentes, por supuesto. A los oyentes les agradecemos la paciencia. También, también. Pues, Juan Franer, nos vamos. Ahí te dejo. Hoy me toca a mí hacer la despedida porque tengo capricho más o menos especial para presentaros la canción que va a cerrar hoy este programa. Una canción de Ilegales con la voz de José L. Santiago. Estamos hablando de estos jovencitos rockeros que empezaron hace 40 años y que siguen siendo jovencitos rockeros. Bueno, por lo menos rockeros, jovencitos ya no sé. Y es que este 2022 esta banda Ilegales cumple 40 añazos de rock, macarrismo y rebeldía. Y lo celebran editando un disco de colaboraciones que se llama La lucha por la vida. Y ya solamente con ese título ya podemos hacer muchos giros de muñeca para meterlos hoy aquí en este Barrio Canino. Es un gran disco con colaboraciones que a lo mejor resultan sorprendentes dentro de la trayectoria de Ilegales. Pues por ejemplo, con Coque Maya, con Enrique Bumburi o Dani Martín, el del Canto del Loco. Pero bueno, también pululan por ahí a lo mejor gente que son más contemporáneos a la edad dorada de Ilegales y a lo mejor más cercanos a su estilo original, ¿no? Luz Casal, León Benavente o José L. Santiago. Hay debilidad en Barrio Canino, en los que estamos hoy aquí y en los que nos faltan. Especialmente también debilidad por José L. Santiago. Estos son los que vamos a escuchar. José le pone voz al tema de Ilegales, Estrella Venenosa. Y es que precisamente ni José le, ni Santiago, ni Jorge Ilegal son especialmente deportistas ni rígidos en el cuidado de la salud. O al menos eso transmiten. Luego a lo mejor nunca se sabe, por detrás. No lo son. Pero es que la propia letra lo dicen. O sea, no es que no lo son y es que además están orgullosos de no serlo. Claro, esto no es que no defiendan la sanidad pública, sino es que lo que no defienden es su propia salud. Y es que a nosotros esto en Barrio Canino nos gusta mucho, ¿no? Después de hablar todo este tiempo de la defensa de la sanidad pública, nos gusta cerrar a la contra y al revés, hablando de aquellos de que es que les da un poco igual, ¿no? Porque ellos mismos no se cuidan, aunque luego llegan lejos, ¿eh? Queda bastante claro en una de las estrofas del final de la canción que dice: viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir y quien quiera llorar, que llore. Vamos a, aparte de ese nihilismo y este apocalipsis un poco Mad Max de la sanidad pública que hemos retratado aquí y de la propia vida y existencia de estos rockeros Macarruzo que estamos retratando aquí al final del programa. Vamos a interpretarle un poco que cada uno elija sobre su propia vida, sobre su propia salud y sobre su propia muerte en la medida que se pueda, ¿no? Y ahí es donde, como empezábamos diciendo en este programa, es donde aparecen estos cuidados y este sistema público, no solamente de salud, sino de todos los demás servicios del estado de bienestar, que nosotros debemos cuidar. Luego ya cada uno, por el camino, que haga lo que le parezca bien. Os dejamos con José L. Santiago y con Ilegales. Hasta la semana que viene. Hasta subirme por los tejados. Prefiero oscuridad, putas y botellas a ese perfume vano de las doncellas que la vida consume como en un fuego. De esos te pague ahora y sálvese luego. Instante, ni fútbol o tenis van a agradarme. El ciclismo por veloz resulta distante. Uso gafas oscuras para ver boxeo, pero siempre me duermo, nunca lo veo. ¿Será que todo acaba por aburrirme? Solo el veneno da fuerzas para divertirse. Viva quien quiera vivir, muera quien quiera morir. Quien quiera llorar, que llore. Quien quiera llorar, que llore.